La órbita de Endor. Hola gente, de nuevo me encuentro con un micrófono delante dispuesto a dar comienzo a mi terapia personal, terapia de expiación, exorcismo de mis demonios internos, ejercicio de autorrealización. Os he confesado un montón de cosas a lo largo de estos 167 programas, siendo este el 168 ya. Y lo de hoy no es que me atormente precisamente, pero me hace sentir un poco bicho raro. Siendo esto de ser un bicho raro algo que ya hacía tiempo que tenía superado, porque si no, probablemente no hubiera podido vivir. Esto del podcast te puede hacer mutar. Hablo con propiedad. Si alguien analizara nuestro ADN, descubriría que nuestro código genético ha mutado. Barbaridad, absurdez, me explico. Yo ya no soy capaz de hacer las cosas que hacía antes de forma completamente normal, de la misma manera normal de siempre. Ahora el podcast me obsesiona, me condiciona. Me insta órdenes compulsivas, casi como si un ente telepático me dictara reacciones instantáneas. ¿Qué locura es esta? ¿Hay alcohol en mis venas? Ahora mismo no. Pero es cierto que he dejado de leer novelas y cómics de un modo corriente, ¿no? Ahora lo hago con una libreta y un boli en la mesa, a poca distancia. Ya no veo películas en casa sin un Word en blanco en el portátil para ir escribiendo impresiones directas sobre lo que estoy viendo. Voy al cine y me siento que me falta algo. Reprimo las ganas de decirle al proyeccionista que pare un segundo. Estoy pensando en llevarme una grabadora y narrar in situ esas impresiones que me cause la película, pero algún espectador podría mosquearse. Mi mujer, como ya estaréis imaginando, empieza a fruncir el ceño. Está teniendo bastante paciencia y es permisiva con todas estas cuestiones, pero que le pare la serie que estamos siguiendo juntos para tomar notas antes de volver a darle al play, empieza a agotarle la paciencia. El capítulo de 43 minutos, con mis pausas y mis apuntes, ya dura en torno a una hora para adelante. Todo por el podcast. Algunas veces son novelas que me digo a mí mismo: Antonio, no te engañes, este libro no lo vamos a llevar al programa nunca de los jamases. Pero, como se suele decir, por si acaso. Recuerdo que cuando sacaron los sistemas Kinect y demás parafernalia en los juegos que se manejan con movimientos corporales realizados delante de la pantalla, hubo pacientes que acudieron al doctor con lesiones de brazos y muñecas por mover impulsivamente raquetas invisibles que golpeaban pelotas imaginarias. Me pregunto si esto del podcast nos ocasionará efectos secundarios psicológicos, sociológicos o simplemente será argumento judicial para casos de divorcios. Lo veremos con el paso del tiempo. El podcast a veces me dicta lo que debo leer, lo que debo ver, lo que debo jugar, y me da la sensación de que he perdido un ápice de libertad, que había otros hobbies, otras inquietudes que tenía en la vida que he acabado dejando de lado. Hay una novela por ahí, a medio escribir, una campaña rolera empezada y no continuada, que yo dirigía. Me he perdido alguna fiesta que otra, he salido disparado de otros compromisos para llegar a tiempo a la grabación de turno. Me he quitado horas de sueño y me he gastado dinero en DVDs y Blu-rays, que probablemente no hubiera comprado de no ser por el dossier o el monográfico en cuestión que había programado ese fin de semana. ¿Qué es esto? ¿Soy un esclavo, acaso? ¿Se ha convertido Lode en uno de mis grilletes? Pues mirado detenidamente debo decir que sí, pero por propia voluntad, por supuesto, porque me encanta. Y podría incluso jurar que me hace falta, que es una necesidad imperiosa. A fin de cuentas, yo no tengo madera de escritor, ya jugué mucho al rol años atrás, las fiestas que me perdí tampoco me parecían tan buenas y luego supe que en verdad no fueron tan buenas y que esos otros compromisos de los que salí disparado ya me estaban aburriendo. Que el sueño se puede recuperar el fin de semana y que los DVD y los Blu-ray que me compro en realidad le faltaban a la estantería y que deberían haber llegado allí antes, así que la excusa del programa es tan buena como cualquier otra. Y además es que me gusta reunirme con mis compañeros, y como la cervecería de aquí abajo les pilla lejos de cojones a todos, hablar a través de Skype con mis amigos nos viene a todos fenomenal después de todo. Y porque supongo que ya es algo innato. Me ponen un micro delante y me pongo automáticamente a hablar. Es lo que me va ahora. Y para muestra, un botón. Así que bienvenidos a mi esclavitud autoimpuesta con sumo placer. Soy Antonio Runa, un bicho raro encantado de serlo, y es un auténtico placer daros a todos la bienvenida al hogar de muchas mentes, un espacio dimensional que sirve de refugio para el que lo busca. Llegamos al cerebro a través de los tímpanos, pero el objetivo es el corazón. Gracias por elegirnos. Si no sabéis a estas alturas que estáis un poco locos, pedidle a alguien que os lo diga. Arrancamos. Se rasga el tejido de la realidad. El portal está abierto. Prepárate para cualquier cosa. La órbita de Endor está a punto de desencadenarse. Un hechizo auditivo que enviará tu mente a un nuevo cosmos. Tienes las armas, tienes poderes, tienes la actitud. Los desafíos no serán un problema. Adéntrate en el programa que desatará la magia a tu alrededor. Es hora de la fantasía y la ciencia ficción. Es la hora de Lode. La órbita de Endor. Y no mires atrás. Hoy en la órbita Endor hay un menú de lo más variopinto. Ha sido elegido casi al azar. Es una historia corta, pero prefiero no contarla. Los temas que han surgido en esta lotería surrealista son la película Krull, fantasía con toques de ciencia ficción de lo más castizo de los 80, y el dossier del manga y el anime Monster. Palabras mayores. Krull y Monster. Si en algún sueño irracional y abstracto pensaste que ambos productos podrían formar equipo para una edición de un medio de comunicación, aunque fuera amateur, tienes un problema de onirismo grotesco. Sin más, la órbita de Endor lo decomienza una vez más en una edición que sabemos de antemano que esta semana no va a arrasar en las plataformas de descargas, pero que sabrán valorar los que saben valorar las cosas. Como siempre, esperamos estar a la altura, y si resulta que no, pues nos perdonáis esta vez. Carguen, apunten, fuego. Toda la música que escuchas en la órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. Puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com, buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales, laorbitadeendor.com y laorbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. Lode es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Videoteca Lode. un espacio 100% cinematográfico. Otra videoteca Lode, Fran Prados, otra videoteca Lode que nos vamos a comer con un producto ochentero. Bienvenido, Fran. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pero en esta ocasión nos apetecía, porque esto es un capricho nuestro, nos apetecía probar con algo que la verdad es que cuando éramos críos nos encantó, pero que hay que reconocer que tiene un toque cutre, que es un poquito castiza, como me gusta a mí decir. En fin, una peli que no envejece todo lo bien que podría envejecer en comparación con otras películas de esa misma década, que es un poco chusca también, pero sí, que tiene un encanto. Tiene un encanto particular, un encanto especial, aunque algunos piensan que ya lo ha perdido, pero otros, como nosotros, seguiremos defendiendo este producto. Yo creo que hasta que nos muramos. ¡Krul! Fran Prados, ¡Krul! Krul, nada más y nada menos que Krul. O sea, una película. ¿Yo qué quieres que te diga? O sea, no comparto del todo lo que dices, porque tú dices que los años han pasado un poco mal por la película. Yo digo que no. Yo digo que los años no han pasado mal por la peli, porque ya era mala de por sí en sus tiempos. Que fue lo que pasó. Esta peli fue un fracaso comercial en su momento, en el momento de su estreno. Y yo creo que lo fue por la misma razón por la que hoy ves la película y dices, esto no me cuadra, esto aquí y tal. Pero por otro lado, es lo que comparto contigo, que esta película tiene un encanto muy especial, muy especial. Y a lo largo de este rato que vamos a estar aquí hablando, vamos a desgranar el por qué se puede decir que esta película tiene esa cosita que a lo mejor otras películas no tienen, por muy mala que sea, por muchos fallos que tenga, por muy cutre que parezca. Tiene esta película, hay discusión sobre ella. Merece la pena que la traigamos, porque nos lo vamos a pasar bien hablando de ella un ratito. Venga, vamos a hablar sobre ella. Las cosas como son, a mí me parece que realmente esta película ya partía como idea en una servilleta de papel que tenía que ser una mezcla entre Star Wars y, bueno, me imagino que también toda la mitología del Señor de los Anillos. Lo que pasa que, bueno, de hecho, incluso la película de dibujos animados de Ralph Bakshi ya se había estrenado, con lo cual sí, también había algunas imágenes por ahí que recordaban bastante a esa versión animada de la adaptación de Tolkien. Y si juntabas esas dos cositas, pues te salía Krul. Una película de fantasía medieval mezclada con futuros tecnológicos espaciales, y el resultado era una cosa, pues, en fin, que se llamaba Krul. Bueno, vamos a empezar por el principio. Sí, sí. Venga, Fran, líate con lo que te apetezca decir sobre la producción. Bueno, mira, más que nada deberíamos, sobre todo para los que no fueran o no hubieran nacido en la época todavía, ¿no? Porque esta película es del año 83, dejar claro que esta película fue una superproducción de la Columbia Pictures, ¿vale? Digamos que deberíamos hablar un poco de lo que es el marco histórico. Esta fue una película que, precisamente por ser del año 83 y con los presupuestos que tenía de ser una película de fantasía, de ciencia ficción, llegó tarde a esa primera ola de películas que iban todas al abrigo del bombazo que pegó Star Wars, que es indiscutible. Pues esta película llegó tarde, ¿no? Entonces, con el éxito de películas precisamente de Star Wars, detrás, bueno, vino una serie de películas. El Imperio Contraataca, por supuesto, ¿no? Que ya prácticamente se constituyó una franquicia. Superman, Cristal Oscuro, Excalibur, El Señor de las Bestias, Conan el Bárbaro, algún que otro fracaso que hubo por ahí, como El Dragón del Lago de Fuego, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Y digamos que, ¿qué tenían en Columbia Pictures? ¿Vale? Porque la 20th Century Fox tenía Star Wars y Alien, por ejemplo, ¿no? Warner Brothers tenía Superman, Paramount Pictures tenía Indiana Jones y la reflotada de Star Trek, Universal tenía E.T. y Conan, la Metro-Goldwyn-Mayer tenía Poltergeist, y Columbia lo único que había tenido era Encuentro en la Tercera Fase, pero ya habían pasado 5 años, habían bajado del carro y querían volver a subir. Y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que ha triunfado? ¿Star Wars? Vale. ¿Qué es lo que se hace en Star Wars? Bueno, en Star Wars lo que se hace es llevarse al espacio muchos tipos de mitologías, pero la más clara es son las leyendas artúricas, ¿no? Porque, es decir, las leyendas artúricas están al orden del día. El mago tipo Merlín, ¿no? El Obi-Wan, que ya sabes, ¿no? El mago que le enseña el camino a un joven que normalmente está ligado a un arma especial capaz de reconducir el destino del universo, del mundo, de la galaxia, de lo que quieras. En este caso, en Star Wars era Luke Skywalker, y en las crónicas artúricas era el rey Arturo, obviamente, la espada era Excalibur, y dijeron, bueno, y también una princesa, ¿no? La princesa Leia, tal, este tipo de cosas. Total, que dijeron, bueno, pues nada, pues vamos a hacer algo parecido. Vamos a hacer una película que es lo que tú has dicho, que esté ambientada en un mundo. En un mundo así, tipo Rey Arturo, ¿no? Medieval, con unos reinos y tal. Y de hecho, inicialmente, lo que iban a hacer era una película que no se llamaba Krull, sino Los Dragones de Krull. En esta película, directamente iba a haber unos caballeros negros que eran invasores, que eran procedentes de otros reinos, ¿vale? Pero el productor y el guionista de la película repensaron la idea y dijeron, no, tenemos que pegar el pelotazo, pero a lo masivo, vamos a ir a lo bestia. Y situaron la trama en un planeta con dos soles, donde la magia ya forma parte de la realidad, ¿vale? En un mundo que vive una época, pues eso, paralela a la del rey Arturo, en el que había dos reinos enfrentados y que se iban a tener que unir para poder defenderse de esta invasión extraterrestre, ¿no? Total, que al final vamos a ver un popurrí lleno de retazos de Star Wars, de las crónicas artúricas, de lo que tú has dicho, ¿no? Del mundo del Tolkien, de Robin Hood, de, yo qué sé, de western americano, yo qué sé, incluso algo de Alien, ¿no? Porque uh-huh. La iconografía que se desarrolló para el villano, para el malo maloso de la película, desde luego tiene muchísimo que ver con toda esa imaginería que se desarrolló para Alien unos pocos años antes, ¿no? Pero es un Alien Darth Vaderesco, tío, porque la cara del monstruo a mí me recuerda a la máscara de Vader, la forma de la boca y tal. Además, una bestia que a mí me desconcierta porque yo pensaba que medía 7 metros y luego resulta que cuando le lanzan la cuchilla de puntas se le clava en el pecho y es un tío normal de 1,80 m. O sea, ¿qué pasa? ¿Que empequeñece este tío? ¿Cambia de tamaño? ¿Nos vacilan los tíos estos de la producción pensándonos que, yo qué sé, es que yo flipo, tío? O sea, no me acabo de enterar de las dimensiones de este colega. No, yo creo que el tío era un... O sea, el mago, o sea, el malo, la bestia, que es como se llama, aparte maneja, es mago también y puede adoptar varias formas. De hecho, en la película se ve, ¿no?, que adopta diferentes formas en función de la escena y tal. O sea, entonces aumenta su tamaño, lo disminuye, en fin, digamos que toda la teatralidad y el engaño lo maneja perfectamente. O sea, el tío sabe cómo asustar a la gente. Bueno, es que no acaba de quedar... Eso claro, tú ahora ya me acabas de convencer. Muy bien. Dices tú que esto es una peli de... En plan triple A, en plan superproducción, que esto no es serie B. Pues... No, para nada. Esto fue una ya te digo, de Columbia Pictures. Ya veo, ya. Sí. Una, de hecho, el presupuesto, si tú buscas en internet, vas a ver que hay referencias de en torno a 40, 45, e incluso Wikipedia te dice que 50. Yo Wikipedia, como no le suelo hacer caso, ¿vale? Pero vamos, imagínate que son 40 millones de dólares. Hace poco estuvimos hablando de Rescate en Nueva York, que eran 5 millones de dólares, dos años antes. Una película que tiene un presupuesto en el año 1983 de 40 millones de dólares como mínimo y que rueda en los emplazamientos donde rueda, porque esta película rueda exteriores en Lanzarote, se fueron a Italia, pero todos los decorados, que hicieron como 20 decorados a lo bestia, los rodaron en los estudios Pinewood, que están allí en Reino Unido, que es donde se suelen rodar las películas de James Bond, la de Star Wars e Indiana Jones. O sea, que no estamos hablando aquí de no sé, de Kevin Smith, que con tres duros va a hacer un peliculón. No. Esto es al revés. Esto es un grupo de gente que tiene mucha pasta y que iba a lo grande, ¿eh? O sea, directamente fueron a partir la pana. Pues te digo una cosa, con los presupuestos que se manejaron y en la escala de la que estamos hablando, les quedó un producto, bueno, vamos a decir que roza la mediocridad desde el punto de vista de acabado final, aunque tiene mucho encanto y a mí, yo me lo paso, yo siempre que la veo, me encanta ver esta peli, yo me divierto mucho. Creo que es una peli muy divertida, que tiene un encanto muy particular, pero debo reconocer desde mi corazoncito sobrio y honesto que la peli es una cutranguez, bueno, espectacular. Bueno, de hecho, la taquilla lo demostró. O sea, hicieron una taquilla bastante discreta. Por supuesto, ni de lejos. Llegaba a la mitad de lo que había costado. O sea, que fue un fracaso comercial de muchísimo empaque, ¿eh? La Columbia tuvo serios problemas a partir de aquel momento para poder recuperarse de este tortazo que se pegaron, porque fue literalmente eso, un tortazo. Bueno, pues seguimos. Cuéntanos lo que te dé la gana un poco. Nada, si quiere hablamos de los personajes, ¿no? Y nos metemos ya un poco en faena, ¿no? Porque, a ver, los personajes en el fondo es lo que hemos estado hablando. Son personajes como todos como muy estereotipados y muy artúricos y muy artúricos y muy Star Warsianos, ¿vale? Porque a lo mejor, si es verdad que, por ejemplo, tanto el Rey Arturo como Luke Skywalker eran un poquito más adolescentes, en esta película el protagonista es un fulano que se llama Colwyn, hijo de Turold, llamado a ser el que empuñe la estrella de cinco garras, en vez de Excalibur, pues es una estrella de cinco garras que es como el símbolo de este arma mágica que va a equilibrar el universo, ¿no? Y que en el fondo esta estrella no es más que un arma arrojadiza con la capacidad de volver en plan boomerang, ¿no? Yo tiro la estrella da vueltas, la estrella tiene cinco cuchillas, corta el jamón, lo que quieras cortar, y luego vuelve, ¿no? Pues eso, Colwyn, que era el príncipe de uno de los reinos de los que se habla en la película, ¿no? La princesa Lisa es la hija de Lot, del rey del otro reino, que el rey este era Eirig, y es una princesa con una peluca pelirroja impresionante, que bueno, que como es el planeta Krull, que es como se llama este planeta iluminado por dos soles, está asediado por estos extraterrestres que lo están conquistando y lo están arrasando todo, pues estos dos reinos deciden unirse aunque ya siempre han sido enemigos, pero deciden unir fuerzas. ¿Cómo? Pues organizando una boda y casando a Colwyn y a Lisa, ¿vale? Por cierto, es curioso porque al principio de la película, mientras aterrizan los enemigos en el planeta para conquistarlo, en paralelo se ve a Colwyn con todos sus soldados recorriendo los campos y las campiñas para poder llegar al castillo de Eirig para casarse con Lisa, y van 7 u 8 caballos, no recuerdo más, eran 7 u 8 caballeros, incluido el propio Colwyn. Cuando llegan allí, oh, ¿qué ha pasado? Tal, oh, han muerto 300 de los nuestros por el camino, nos han masacrado a todos. Bueno, pues aunque no parezca verdad, en ese mismo momento dicen, vamos a organizar una boda y vamos a celebrar aquí una ceremonia súper romántica, ¿no? En vez de irse todos al cementerio o en vez de hacer un poco de duelo. No. Vamos a hacer una boda, ahora mismo. Y justo en esa boda, bueno, espérate, que te estoy contando ya la trama y no te estaba contando los personajes. Oye, lo que tú quieras, ya te digo aquí. Hombre, para una película de estas características tampoco nos vamos a poner aquí muy pro, ¿no? Ya, no, está claro. Vamos, está claro que en el tono que estamos utilizando ya se nota que esta película no es otra película. A mí el prota me parece que tiene muchísimo de Ralph Flynn, porque de hecho en la boda frustrada, cuando llegan los invasores y se lía todo el mundo aquí a luchar, o sea, realmente me parece una de estas escenas típicas de las que solíamos encontrar en las pelis de aventuras y de piratas del Ralph Flynn, también con un toque ahí a lo Burt Lancaster y tal. Y este chaval, pues es eso, una especie de Flynn, pues que vuela por ahí, se sube a la cadena de la lámpara y salta y... Es muy curioso porque si te fijas en los extras y en todo lo que se está desenvolviendo en pantalla, pues te das cuenta de detalles muy lamentables, ¿no? De gente que muere un poco así sin ton ni son, gente que no mata a nadie. O sea, hay un momento en el que hay un tío que está luchando con otro, no ha acabado con él, ni pasa directamente, se olvida de él y se va por otro. Y el otro se le queda mirando como diciendo, ¿te vas? ¿Te vas? ¿Me dejas aquí? ¿Y me dejas aquí? Bueno, ese tipo de detallitos... Eso ocurre en toda la película, ¿eh? Incluso hay actores principales en los que les pasa eso. O sea, están en segundo plano, pero se les ve ahí como diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Te clavo la lanza o no te la clavo? Está así como tal, ¿no? Esta peli tiene, Fran, algunos detallitos muy curiosos que son un poquito cutrongos. Por ejemplo, si te vuelves a fijar, hay un momento como el actor que hacía de Cíclope, pues obviamente no debía ver nada porque tenía ahí los ojos tapados con este ojo de látex. Pues hay algunos momentos en los que se le ve como muy torpe. un poco despistado. Sí, y el momento definitivo es cuando el magnífico se convierte en el perrito, el niño este deja su arco en el suelo y se va a recoger al perro. Y el cíclope pasa por allí, se agacha y recoge el arco del niño para llevárselo a él. Es muy cachondo porque si os fijáis, todos los oyentes que se fijen, cuando se agacha el tío, no da de buenas a primeras no coge el arco. O sea, y se pone no da con la tecla. Y se le ve que se pone a palpar ahí el suelo para pillar el arco y entonces ya sí se levanta. Es muy breve, pero se ve que dice, ¿dónde está el arco? ¡Que no lo veo! Es, en fin, un momentazo impresionante. Pero hay más detallitos por ahí, ¿no? Sí, hombre, si nos acordamos, hay un momento en el que están todos recogiendo a los caballos, ¿no? Y atándolos y quitándoles los arneses y todo este tipo de cosas. Y Liam Neeson está ahí hablando con los demás, están así de cháchara, y le mete una hostia al caballo. Pero una señora, hostia, con la mano abierta, hace ¡plas! Y el caballo se mete un susto que se dice, pero bueno, corten, hay que repetir. No, no, lo vamos a dejar y lo vamos a poner en la película para que 30 años después los de la órbita de Endor se den cuenta y se descojonen. No, aparte de que le pega un manotazo bien bueno, ¿eh? Sí, no, es que de hecho el propio Neeson se echa para atrás como diciendo, a ver si me va a dar un cabezazo o algo, porque él se da cuenta de que se ha sobrado tres pueblos. Pero sí, sigue con la escena. Y luego muchísimos detallitos de esto, porque, bueno, los invasores, bueno, luego hablamos. Sí. Esto está siendo muy descabezado, pero me gusta porque si no luego se me olvida. Me mola el detalle este de las lanzas láser, porque por un lado son lásers, ¿no? O sea, lanzas láser, son sí, como sí, rifles sí. De descargas de láser, y luego le dan la vuelta y se convierten en lanza. O sea, cuando se quedan sin munición a distancia, pues se convierten en armas de cuerpo a cuerpo, que me parece una idea cojonuda. Pero es que es curioso porque aparecen los Mendas y lo mismo disparan una descarga láser que dos o que tres antes de quedarse sin munición, un poco random, ¿no? De un modo así aleatorio. ¿Tú cuántas tienes? No lo sé, las que salgan. Y a veces que salen tres, a veces que salen dos. Y bueno, que luego le dan la vuelta a la lanza y se lían ahí a meter lanzazos muy torpes, eso sí, pero bueno. En fin, luego hablaremos sobre estos invasores porque... Sí, que hay mucho con ellos, ¿eh? Nos vamos a reír bastante. Bueno, vamos a hablar del protagonista. ¿Cómo se llamaba? Colwyn. Es un nombre así que suena como muy... Inglés. Como ¿no? muy inglés, ¿no? De hecho, muy en las crónicas artúricas tenemos ahí al duque de Cornwall, ¿no? Y yo le veo alguna semejanza fonética. O sea, Colwyn, Cornwall... O sea, a mí se me parece, es un nombre como muy inglés, como muy artúrico. O sea, un héroe que está llamado a ser quien es él, pues evidentemente tiene que llamarse Colwyn, hijo de Turol, y no M.A. Barracus. O sea, Colwyn yo creo que es un nombre que le viene perfecto. Muy bien. Pues este personaje, bueno, cuéntanos un poco la jugada, porque esto, fíjate, tiene toques incluso shakespearianos con el asunto Romeo y Julieta. ¡Oh! Esto es muy profundo, Fran. Sí. No, de hecho, estamos hablando de que va a haber un matrimonio para aunar fuerzas entre Colwyn y Lisa, pero no es un matrimonio de convivencia per se. O sea, ellos además se quieren, lo han elegido, lo buscan, lo quieren, lo desean, se aman. Y hay una escena de amor muy bonita al principio de la película entre ellos dos, en el que tú ves, bueno, pues un amor muy, muy romántico, muy de cuento de hadas, muy de fantasía, ¿no? Y también muy clásico. Es lo que tú has dicho. En cualquier película de Rolf Flynn vamos a ver algo así, ¿eh? O sea que digamos, sería como el comienzo de la película, ¿eh? Luego se van a abrir otros personajes. Yo creo que en vez de hablar de todos los personajes uno tras otro, vamos desgranando poco a poco la trama y vamos metiendo a los personajes conforme van entrando, porque si no va a ser muy difícil. El tema está que justo esa boda es boicoteada porque vienen en ese momento los invasores matan a todo el mundo allí y se llevan a la princesa secuestrada, porque la bestia, que es el jefe de los extraterrestres, que es un monstruo muy feo, fantasmagórico, del que hemos estado hablando antes, que tiene así tintes tipo alien mezclado con lagartija, no sé, es una cosa con los ojos rojos, o sea, es un bicho absolutamente demoníaco. Pues él pretende casarse con la princesa Lisa porque se ha antojado. Dice, oye, pues vengo aquí, me caso con esta y gobernaremos la galaxia entera. Y de hecho él se lo propone constantemente a ella. Oye, pues cásate conmigo en vez de casarte con el buen horror del príncipe Colwyn y gobernarás la galaxia. ¿Para qué quieres un tío que se va a morir dentro de 20 años? Tú vas a gobernar eternamente. En fin, este tipo de promesas, ¿no? Con lo cual, queda todo desolado, y en ese momento es cuando entra este tercer personaje del que te iba a hablar, que es Ynir, el anciano que bajó de las montañas de granito, ¿vale? Uh-huh. Entra al castillo y... Me extraña que no hayas dicho nada de Ken Marshall, que es el protagonista, que tiene mucho que ver con el mundo tricky. Bueno, mucho que ver. Tiene su conexión con el mundo tricky. No, pues no, lo desconozco. Y la verdad que... me estás dando un mal rato ahora mismo. Dímelo, cuéntame. No, bueno, se supone que este tío salía en Espacio Profundo 9, en la serie de Star Trek, haciendo el papel de Michael Eddington. ¿Qué me dice? Te lo digo, es este tío. Oh, Dios, por favor. Bueno, lo tendré que ver, pero vamos, qué mal rato me estás dando. Bueno, Ken Marshall, que a ti te parece que hace un buen... Me refiero, tenía buena planta, quiero decir, ¿no? No era normal que un tío así, pues, sin ser un Schwarzenegger ni nada por el estilo, pero vamos, tenía así... Estaba atlético y fibrosete aquí el colega. Y sí, no, el tío tenía presencia, si de hecho, obviamos... mola mucho más que la princesa Lisa esta es de una sosez. Y la peluca roja que lleva, de pelos rojos, eso es que no. Hombre, el Ken Marshall tiene planta y además, en mi opinión, como actor no es malo, pero sí es verdad que para las escenas de acción le falta un poco de pose. En todas las escenas de acción el tío, pues yo creo que no sé, pone unas caras un poco excéntricas al estilo Schwarzenegger. Lo que pasa es que a Schwarzenegger le quedaban bien y a este, pues, parece que no. Y tiene un par de momentos con los que yo no puedo evitar troncharme y ponerlos varias veces, donde yo no sé si es que le salía solo, en plan, joder, vaya mierda de película que estoy, y le salía completamente de modo espontáneo o qué, pero hay dos instantes. Hay uno cuando el mago este ridículo, ergo el magnífico, se convierte en un ganso, que el tío se pone a burlarlo y hace y imita pone los brazos a modo de ancas y a modo de alas de ganso y empieza a imitarle, que es le sale completamente espontáneo, o sea, es en plan, voy a hacer el giri aquí delante de todo el mundo. Y luego hay una expresión maravillosa, que es cuando el niñito este que se encuentran, ¿no?, que va con el anciano este, se topa con el mago este, el gol magnífico, transformado en perro. Entonces coge el perro y lo te dice, bueno, pues venga, adelante. Y pone una cara de, así una sonrisa maravillosa. Ese momento, es ese héroe, plano. O sea, todo lo que pase le va a sentar bien. No hay nada que pueda contra el corazón de Colwyn. O sea, el príncipe, de hecho ya es rey, porque a su padre muere en el... Su padre muere en el ataque de los invasores y ya prácticamente él es el rey, es el único que queda, ¿no? Aunque Ynir le tiene que azuzar un poquito y arengarlo para que se dé cuenta de que él es el rey de un reino del que no queda nadie, porque han muerto todos, pero al fin y al cabo, Colwyn es el rey del planeta Krull. Uh-huh. Un rey con mallas maravillosas, rayadas... Pero que si nos las ponemos tú y yo, Fran, no vamos a estar tan bien, ¿eh? Vamos a hacer un ridículo espantoso. Bueno, venga, sigue. Aparece este viejo que es una especie de Gandalf Obi-Wan Kenobi. Es una especie de Gandalf es alcohólico, porque tiene toda la pinta de... Yo qué sé, tiene una pinta un poco extraña. Y este hombre, Ynir, pues aparte de que es un hombre un poco ingenuo y ahora comentaremos algún detalle sobre su carácter que a mí me tiene desconcertado. Pero bueno, este hombre adopta el papel de mago Merlín porque es una especie como de mago, aunque en ningún momento se dice, él demuestra que sea mago realmente, ¿no? Pero en fin, este hombre adopta este rol tipo Obi-Wan, tipo Merlín, y va a ser quien guíe a Colwyn a buscar la estrella de cinco garras con el objeto de ir en busca de esta bestia, ¿no? Es curioso porque en castellano, en España, uh-huh, el doblaje de Ynir lo hace Felipe Peña, ¿vale? Felipe Peña fue el que dobló a Gandalf en la película de Ralph Bakshi, de animación, pero también fue el que dobló a Alec Guinness en el puente sobre el río Kwai. ¿Y Alec Guinness quién es? Es Obi-Wan, tío. O sea, una conexión directa entre Obi-Wan y este hombre. Que por supuesto, pero vamos a ver, Obi-Wan Kenobi más o menos era un mago del espacio, más o menos, era un Jedi, pero para que nos entendamos... Merlín también era un mago, Gandalf era un mago. Este tío, ahora me acabas de abrir los ojos. Yo, desde que le veo aparecer y he visto esta peli varias veces y tiene ya unos cuantos años, siempre pensaba que sería un mago. Ahora me acabo de caer diciendo, macho, es que no hace nada en toda la peli. No, o sea, no hace es, nada. Es sabio, es una especie de consejero, pero no lucha, no, no hace gran cosa, salvo lo de la araña y tal, que luego comentaremos. Sí. O sea, no tiene poderes, acabo de darme cuenta. No, bueno, no lo sabemos, no nos han dicho nada. Probablemente si la película hubiera sido un exitazo, hubiera revivido en plan holograma, como Obi-Wan, y sabríamos que es mago, en fin, este tipo de cosas. Pero no sabemos nada de este hombre, ¿eh? De hecho, los personajes de esta película están muy poco desarrollados, ¿vale? Y he leído por ahí que que el director de la película, que creo que era Peter Yates, si no me equivoco. Cierto. Pues que Peter Yates ayudó a los guionistas a profundizar a profundizar los personajes. O sea, el guionista de la película creo que era Stanford Sherman. Bueno, pues vino Peter Yates, que es el director de la película, que además estuvieron llorándole para que aceptara hacer la película, porque este hombre no se veía para hacer una película de este presupuesto y de este género, y efectivamente ahí está el resultado. Él al principio se negaba, pero lo convencieron que tú eres un monstruo, que tú esto lo vas a hacer bien, total, que el tío se puso y en teoría ayudó a profundizar los personajes, pero no, como podemos ver, el resultado no ha sido todo lo deseable. O sea, los personajes no están definidos con tres líneas cada uno de ellos y poco más. Ni siquiera Colwyn, con la cantidad de diálogo que tiene en la película, tiene una profundidad así que tú digas, bueno, a ver, este hombre. Y de hecho, precisamente por el hecho de adoptar roles de otras historias, de copiar flagrantemente el tema artúrico o el tema de Star Wars y de todo esto, tú presupones más cosas de los propios personajes de lo que en la película te enseñan. Por eso tú dices, ah, claro, Ynir es un mago. Pero no. En ningún momento hace nada que te diga que es un mago. De todos modos, son arquetipos claros y en esta película lo que funciona son los arquetipos y no los personajes muy, muy, muy profundos. Con lo cual, a mí me parece que está todo bien. Y aparte, hay un montón de gente por aquí y tal. Está... Sí, sí, sí. A mí me mola. Por ejemplo, dime, te he cortado. No, que digo que a mí me mola eso, ¿no? Que sean personajes muy arquetípicos y como muy de cliché. Y hace que la película funcione pues mucho más interesantemente. Sí, te ahorras metraje también. Y aparte que no olvidemos que esta película es una película que está orientada a un público muy determinado. Esto no está orientado a una persona de 50 años. Esto está orientado a un público juvenil, infantil, que de hecho tú y yo somos, en aquella época éramos niños, y esta película la tenemos en el corazón y la queremos tanto y le tenemos tanto cariño a pesar de todos los pesares, precisamente porque la vimos cuando éramos niños. Y de un modo u otro, por alguna razón o por otra, a nosotros nos gustó. Y de hecho yo flipé mucho con esta película, pero mucho, mucho, mucho, me gustó mogollón. Y aún a día, vuelvo a insistir, hay pelis que ves de niño y que luego te haces mayor y dices... Burr". Pero esta, aunque es como es, ya lo hemos dicho antes, es muy casposilla, pero yo la sigo viendo, o sea, me sigue pareciendo divertida, la sigo disfrutando, ¿vale? Hay cosas que ya me... Por ejemplo, rápidamente no tarda mucho en aparecer Ergo el Magnífico, que es quizá... Sí, sí. El elemento más odioso de toda la cinta y no tarda mucho en salir, podría haber tardado bastante más, pero bueno, sale muy pronto y aunque luego no es tan cargante una vez que ya sale más gente en pantalla, pero cuando están el viejo, el guapo y el Ergo este, ¡ay! Se hace pesado. Si te das cuenta, este Ergo el Magnífico, que es corto, además él se autoproclama como corto en estatura, alto en poder, corto en torpeza y largo en ingenio, ¿no? Este tipo, de hecho, al principio te resulta pesado porque es lo como solía decir mi padre, para tener gracia hay que ser gracioso. Y este hombre, pues, será gracioso en el casting, pero desde luego el guión no le ayuda a ser gracioso para nada, ¿no? Yo creo que aquí se anticiparon al fenómeno Jar Jar, pero con 20 años. O sea, desde ese punto de vista, esta película es incluso pionera en ciertas cosas, ¿no? Y además tiene... a mí me hace muchísima gracia con las pelis de los 80, porque eso también pasa en Conan el Bárbaro. Oye, cuando el personaje simpático aparece, aunque no ha dado ninguna muestra de que sea un tío simpático y que, por lo tanto, no sea un peligro ni una amenaza, automáticamente ya el protagonista se ríe. Le ven aparecer, ahí que parece un misil que le han tirado desde un tanque, ahí... estalla contra el río y todos ¡jo, jo, jo, jo! ¡Qué gracia! Sea quien sea el que salga, es un tío simpático. Y sale y ¡jo, qué gracia! Bueno, me trocho. ¿Te quieres venir con nosotros? ¡Venga! Pues ¡ale! No sé por qué esto Y además ocurre en muchas pelis, tío, porque también es verdad que cuando aparece Subotai, también Arnold Schwarzenegger se empieza a reír. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! Tío, pero sí, ¿para qué te ríes? Todavía no, si lo mismo es un cabrón, o sea, tú no lo sabes, no le conoces. No, pero cuando el prota se ríe, bah, es que este va a ser el simpático, y lo aceptan enseguida, y venga, aunque luego sea un traicionero o algo así, normalmente no suele ser, porque si el prota se ríe es por algo. Pero bueno, este es ese tipo de personajes, ¿no? Sí, sí, sí, no, ese tipo de personajes, y además es lo que hemos dicho, ¿no? Liam Neeson, que en esta película tiene un papel menor, muy menor, ¿vale? De hecho, sin ninguna relevancia como personaje, no forma parte ni de la trama, prácticamente. Pero sí es verdad que sale en la película, ¿no? Liam Neeson. Pues claro, cuando Liam Neeson hizo La amenaza fantasma y se encontró con el mismo pegote allí delante, dijo, bueno, pues no me voy a reír. Y de hecho, en La amenaza fantasma, Liam Neeson no se ríe, pero ni un carajo. Cuando aparece Jar Jar, dice, bueno, este tío lo voy a mirar mal a los ojos, a ver si se quita de en medio y si me deja tranquilo o tal. Yo qué sé, sí, es lo que tú dices. Este tipo de graciosetes que aparecen, que es que tienen que aparecer siempre, que han aparecido en las películas de Disney, que, en fin, que esto ya es... Hay 40.000 personajes iguales, ¿no? Y sin embargo hay otros personajes en la película que son más interesantes. De hecho, a mí el que me resulta más interesante, yo no sé si voy a coincidir contigo, es Rel, el cíclope. Bueno. Vamos a ver. Yo creo que Rel, el cíclope, es el personaje preferido de todo el mundo, ¿no? Yo creo que todos los niños flipamos con Rel. De hecho, fue uno de mis grandes traumas de esta peli. Mira, para mí la peli tiene dos grandes momentazos. Uno es cuando Rel, luego llegaremos a ese punto y lo discutiremos porque es absurdo como el solo, reaparece después de que ha dicho, ha llegado mi hora. Luego reaparece, pero nada, tampoco te creas tú que ha pasado 40 minutos y aparece por sorpresa. No, es solo un rato después, es una escena después. ¡Que no ha llegado mi hora! Bueno, ya decidiré yo. Y luego muere al instante siguiente, no es absurdo. Pero ese momento de ¡que ha vuelto Rel! ¡Qué bien! Yo me emocioné como era niño. Y cuando muere, acto seguido, dices, coño, ¿a esto? Y me dio muchísima pena. Para mí fue un trauma tremendo. En plan, ¡Rel ha muerto! ¡No! El cíclope se salía, tío. Era maravilloso. Un personaje que además caía bien porque era así como muy honorable. Era una especie de samurái, ¿no? Por decirlo así. Molaba. Sí, no, tenía que haber un Chewbacca y dijeron, bueno, no podemos poner a un tío con un disfraz lleno de pelos, pues bueno, ¿qué hacemos? Pues buscamos un cíclope. Pero hay que reconocer que la primera vez que aparecía daba bastante mal rollo, porque era Ergo el que se quería separar del resto del grupo, ¿no? Nada más aparecer, él prefiere irse por su cuenta, se topa con el Rel este que está por ahí observando, casi espiando entre la maleza y se asusta tantísimo que vuelve con los demás, ¿no? Y luego le volvemos a ver después, como no sabemos cuáles son sus intenciones, pues no descubrimos que es un buen tío. Pero al principio, la primera aparición de Rel daba mal. Pero no solamente la primera aparición, es que es el personaje entero, desde que empieza hasta que termina. Y de hecho, hay un momento de la película en el que Ainir le explica a sus compañeros, oye, cuidado, que los cíclopes son unos seres que renunciaron a uno de sus ojos a cambio del don de ver el futuro, ¿no? Y además fue una negociación que entablaron directamente con la bestia. Pero fueron engañados, ¿no? Y parece ser que solamente ven un futuro, que es que nacen sabiendo el día en que van a morir, ¿no? Qué casualidad que además muere en la película. Pero lo cual viene a significar que los cíclopes eran extraterrestres, pertenecían a otro mundo. ¿Por qué lo dices? ¿Porque la montaña porque, llega justo a la vez y no le ha dado tiempo a negociar o qué? La bestia invadió primero el mundo de los cíclopes. De ahí que hicieran el pacto este, fueron engañados y todo esto, y bueno, se pusieron a vagar por la galaxia. Llegarían aquí y bueno, pues bueno, llegarían a todas partes, porque no parece que haya muchos cíclopes por ahí. Rel sería uno de estos forasteros que llegaría al mundo de Krull, perdón. Porque no lo hemos dicho, Krull es el mundo en el que se desarrolla esta historia. Sí, sí, y más con dos soles, como Tatooine en Star Wars. Claro, pero la bestia se supone que llega a Krull y la empieza a liar parda desde ya, con lo cual todo este pacto de los cíclopes debió de llevarse a cabo en otro mundo que invadiera antes la bestia. Claro, esto es uno de los fallos del guión, ¿no? Al principio de la película vemos cómo la fortaleza negra, que es, digamos, el castillo de la bestia, llega y instantáneamente ya está, empiezan a invadirlo todo, o sea que no te da tiempo, no te da la sensación de que haya una conquista por parte de los invasores de que lleve años, ni décadas, sino según lo ves en la película aparece en ese momento y empieza la trama, ¿no? Pero probablemente sea una figuración, ¿no? Yo creo que cuando te dice eso, cuando te dicen esto que hemos comentado, el pacto de los cíclopes, pues tú dices, pero bueno, si ya está muy grande y le ha dado tiempo a crecer, se supone que tiene que haber nacido con un ojo. No sé, son fallos de guión bastante flagrantes que a lo mejor yo de pequeño no ni me di cuenta. Ya cuando ves la película con unos añitos dices, bueno, un fallito, no pasa nada. De todas formas, Hel va a tardar un... Perdón, Hel no, Rael. Va a tardar un poquito en unirse al grupo, antes se unen otros. Y antes de nada, ya habrá conseguido Colwyn la estrella de garras esta. Que por cierto, aquí en la versión española no se le llamó Glaive. No, se le llamó Glaive. Cuando ves la película en inglés, subtitulado, uh-huh, que es como yo la he visto ahora para verla, para revisitarla, cuando Ynir habla de la estrella de cinco garras, en los subtítulos te pone que es un glaive, ¿no? Y un glaive en realidad es un término que se refiere a... es un término prestado de otra historia, ¿no? Como suele pasar en este tipo de películas, toman nombres prestados. Un glaive es una lanza que se utilizaba en Europa en la época medieval. De hecho, el término glaive es un término francófono. Y bueno, al principio era una espada, o sea, no tiene nada que ver con lo que vamos a ver aquí, ¿no? Que es la estrella de cinco. Con la estrella de cinco garras, ¿no? Pero bueno, en fin, aprovechan y dicen, bueno, no podemos llamarle Excalibur, tenemos que llamarle otra cosa, pues vamos a llamarlo Glaive. Oye, Colwyn, tienes que ir tú a por el Glaive y tal. Y Colwyn dice, bueno, pero es que esto no lo puede coger cualquiera ya, pero tú eres el que lo va a coger. O sea, te da a entender que Ynir ya se ha dado cuenta, al igual que Merlin, ya se ha dado cuenta de quién es él y cuáles son sus actitudes especiales para poder meter la mano en un charco de lava ardiendo sin quemarse y sacar esa espada. Perdón, bueno, sacar el Glaive. El Glaive, que aquí, pues, en vez de Glaive, pues se le llamó estrella de cinco garras, que es como tan elemental que es una estrella. Más apropiadamente. Además. ¿Cuántas garras tiene? Cinco. Pues estrella de cinco garras. Claro, claro. Que además, en el cartel de la película, si te fijas, dispara rayos verdes. Es verdad, sí. Dispara unos rayos increíbles, o sea, te quedas flipado. Dices, esta película tengo que verla, o sea, ahí hay una cosa... Que a mí me parece un poquito cabrón el mago este, bueno, que no es mago, estamos diciendo el anciano Ynir, que dice, ¿cuándo la usaré? Porque claro, el tío lo primero que va a hacer es lo que haríamos todos, la va a arrojar y dice, no, calla. Esto hay que usarlo cuando hay que usarlo. ¿Cuándo tengo que usarlo? Ya lo sabrás. Al final de la peli. Te lo explico todo. Al final de la peli, pero es que una vez que lo empieza a usar, ya no para. O sea, vienen invasores por ahí de estos de las armaduras blancas, los centinelas, guardianes, llámalos como quieras. Lo arrojo. Vienen más por allí. Lo arrojo. No sé qué. Lo arrojo. Y... tío, eso lo podrías haber hecho antes. O sea, es que... tampoco pasa si luego lo usas tan alegremente, el que lo hubiera usado un poquito antes tampoco hubiera pasado nada y nos hubiéramos ahorrado un montón de historias. A lo mejor hubiera habido más amigos del grupo que seguirían con vida si, oye, se hubiera podido usar el Glaive este de un modo un poco más lógico. Sí. No, está claro que esta estrella es algo que, de hecho, al final de la película lo vemos que en realidad no es más que un símbolo. Él se crece porque tiene la estrella y sabe que la va a usar, pero él desde el principio probablemente si se hubiera liado a disparar rayos de fuego, pues se hubiera cargado a todo el mundo y hubieran llegado vivos todos perfectamente, pero en fin. De todas formas, preguntas que tú no te haces mientras ves la película, solamente te la haces cuando ya la has visto y cuando ya eres mayorcete, porque yo de pequeño me la tragué como, pero vamos, entera, ¿eh? De todos modos, hay una cosa que parece que no, pero tiene mucha profundidad la mitología de esta... cultura en la que el fuego es algo muy elemental, porque claro, apagan el fuego en una especie de fuente de agua, la chica lo saca de allí, lo revive, o sea, realmente en el mundo de Krull el fuego es algo muy importante, ¿no? De hecho ya vemos que Colwyn mete la mano en la lava, tal cual, y la saca sin ningún problema y aquí no ha pasado nada de nada. O sea, que realmente el fuego es algo muy muy importante en este mundillo, no se explora demasiado. Y solo cuando uno ya ha visto miles de millones de cosas antes, pues se da cuenta de estos pequeños detallitos, pero sí que me gusta, ¿no? El hecho de que si le quieres buscar algo de profundidad, encuentras a lo mejor algo como sí, esto del fuego, sí, ¿no? Sí. No, y además, por ejemplo, al final de la película, cuando se supone que esta estrella de cinco garras es el arma definitiva que va a ayudar a Colwyn a ganar, resulta que hay un pequeño incidente, la estrella ya no funciona como tiene que funcionar y tal, y es Lisa la que le da el fuego del amor a Colwyn, y claro, porque en realidad, ¿cuál es el poder eterno? El amor es eterno. De hecho, este es un debate que se tiene a lo largo de toda la película, que se traen, una discusión que se traen entre la bestia y Lisa, ¿no? Porque la bestia tiene apresada a Lisa porque la está convenciendo para casarse con ella, y Lisa lo que le dice es que ya no le interesa, y él, pero yo te lo puedo dar todo, y ella, no, pero es que tú no tienes amor, no hay amor en tu semblante, el amor, no, pero el amor es efímero. Una de las cosas que constantemente se repiten en la película, ¿no? Que son machaconas. El amor es efímero. Ese es el mensaje de la bestia. Y al final de la película, lo que ella demuestra es que el amor no es efímero, es que el amor es eterno. Y el fuego del amor es lo que le voy a dar a Colwyn para que Colwyn la líe parda aquí y destruya la fortaleza negra, ¿no? Sí, hay símbolos, hay trasfondos. El problema está a lo mejor en cómo están llevados algunos de ellos, ¿no? Que no llega a cuajar realmente. O tú dices, bueno, esto está puesto aquí con pegamento, han cogido y vamos a quitar una palabra, vamos a tachar una palabra del guión y vamos a poner algo encima. En fin, hay mucha chapucilla en el propio guión de la película, que es una pena, porque si se hubiera hecho a lo mejor con un poco más de inteligencia, esta película, con el presupuesto que tiene y un poquito mejor dirigida, hubiera sido un pelotazo. Bueno, aún así, volvemos a insistir que tiene su gracia. Si no, sí, no estaríamos sí. hablando de ella. No, claro. Bueno, uno de los instantes también interesantes es cuando aparece Thorkill, que es el jefe de estos forajidos, donde está Liam Neeson y tal. Gente hasta cierto punto bastante orgullosa porque lucen sus... Bueno, por lo menos Thorkill, ¿no? Thorkill va a lucir sus grilletes, se ha apropiado un poquito del simbolismo que representan los grilletes y no se los va a quitar hasta que no acabe la misión, porque de algún modo pues se siente orgulloso de ser un esclavo liberado por su propia mano, ¿no? Y no sé, es algo como curioso. Hasta cierto punto esta gente tiene su honradez y su honor. Y la primera aparición de este grupito pues acaba siendo bastante interesante. Sí, son los típicos ladrones, ¿no? Estos convictos fugados que se dedican a saquear todo lo que se encuentran. Y bueno, como Colwyn es tan simpático y tiene este don de gentes. Y además, me parece que es uno de los diálogos más interesantes de la película, el de Thorkill y Colwyn cuando se conocen. Sobre todo por parte de Thorkill, ¿no? Porque es un personaje que dices tú, oye, pues este personaje sí está bien diseñado, sí me resulta interesante, ¿no? Tienen ahí su conflicto, que si la autoridad, que si el descreimiento hacia los reyes y este tipo de cosas. Pero bueno, se lo gana en la conversación de una manera bastante normal. Para mí, una de las mejores partes de la película. Si no fuera porque parece ser que Ynir escoge los caminos según su antojo y Ergo el Magnífico no hace más que quejarse de lo mal que escoge los caminos, que es una cosa absurda porque se ve que el camino es perfecto, que está totalmente asfaltado. O sea, ¿de qué te quejas, tío? Si esto es estupendo. O sea, no, pues por aquí vamos a ahorrar mediodía y tal. Pero sí, este encuentro entre Thorkill y esta pequeña... Y además, si nos damos cuenta, a partir de este momento, lo que parecía una compañía incipiente, ahora ya es una auténtica compañía del anillo. O sea, ya sus caballos, un grupo de gente importante que van todos en fila, recorriendo los parajes. Ya estamos aproximándonos cada vez más a estos estereotipos tolkianos. No, y viene bien que sean 9... los forajidos, porque así podemos tener, aunque luego son 3 solamente los que destacan, ¿no? El personaje de Liam Neeson, el de Robbie Coltrane, el famoso sí. Hagrid, ¿no? De la saga de Harry Potter y por supuesto Thorkill, ¿no? Son los 3 que realmente destacan y que tienen frase, porque luego ya todos los demás te dan un poquito igual, están allí para que mueran en los momentos precisos. De hecho, te has dado cuenta de que los nombres de la gente de esta gente que tú estás diciendo solamente los pronuncian cuando van a morir. Cuando se están muriendo los llaman, fulano, no lo hagas, no. O sea, lo hacen exactamente en el momento de la muerte. Y pero no saben quién es el que está muriendo y ese quién es. Y suerte que se acuerdan del nombre, ¿no? Tú imagínate, ¡ese! ¡El rubio! Sería horrible. El de la mochila, o sea, un poco... En fin. Pero está bien que haya 9 para que luego vayan muriendo poquito a poquito, esté en esta trampa, esté en las arenas movedizas, la trampa de los pinchos que crecen, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sí, está sí, bien sí, sí. Que la palmen poco a poco. Sí, sí, sí. Hay un momento, a mí me parece muy gracioso. Bueno, sabes que van a visitar al vidente Esmeralda, que es, de algún modo representa... No es exactamente como Saruman, pero más o menos. Para mí es Leonardo da Vinci, lo tengo clarísimo. Que va con su aprendiz, este niño que es Stitch y tal. A mí me parece que ninguno de los dos personajes merece la pena lo más mínimo. Pero es muy gracioso cuando muere el vidente este, porque es sustituido por una representación de la bestia que toma su forma y que intenta traicionar aquí, que es un escenón súper graciosísimo. Es que el vidente es que tiene dos momentos que son colosales. El primero de ellos, que es cuando es lo que tú has comentado, que es cuando aparece un clon del vidente dirigido por la bestia, ¿no? A través de su magia o lo que sea. Y entonces el vidente 1 mata al vidente, o sea, el vidente falso mata al auténtico y lo oculta en el pantano, a la espera de que venga la compañía y se lo lleve, ¿no? Para la espera de que se lo lleve Colwyn y los demás amigos, ¿no? Ese es un momento que para mí no tiene desperdicio. O sea, la manera que tiene de morir y la manera que tiene el vidente falso de matarlo, esas expresiones en la cara, a mí es que a mí me parece absolutamente brutales, brutales. Estos son momentos tal. Y luego cuando, este otro momento que es cuando ya el vidente falso muere, ¿no? O sea, ¿qué quieres que te diga? Lo hemos estado comentando antes a micrófono cerrado. El chillido de los invasores al morir es algo absolutamente mítico. Es un... Si de mí hubiera dependido, yo le hubiera dado un Oscar a efectos de sonido a esta película, que ni la nominaron, por supuesto. Pero yo se lo hubiera dado porque es que me parece que un sonido que tiene una personalidad... Yo he estado años y años y años de mi vida sin ver la película, pero siempre me he acordado de ese chillido desconcertante que supuestamente, no sé, no está hecho por un ordenador ni por un sintetizador. Está hecho por o un animal o una persona. Y siempre me lo pregunto, ¿qué habrá sido? ¿Un tío o un animal? Porque los invasores eran como... O sea, realmente eso que veíamos, esas armaduras, en realidad eran como... autómatas, ¿no? Por decirlo así. Eran como... Eran huéspedes, si te das cuenta, eran huéspedes. Sí, sí. Eran huéspedes, eran como cuerpos que son invadidos por una especie de gusano raro, que imagino yo que es el que chilla. Y bueno, cuando mueren, pues el gusano escapa como puede del cuerpo, porque el cuerpo está muerto. Y bueno, luego el gusano pues muere también, ¿no? O sea, no. Aunque en general la preferencia de estos gusanos es la de enterrarse en el suelo, que además no necesitan cuchillas ni taladradoras para hacer un hueco y meterse. O sea, da igual, son impresionantes, ¿no? Normalmente lo que hacían en la película es enterrarlos y luego los sacaban, ¿no? Y lo rodaban, esta escena de cómo sacaban este gusano del suelo. Luego le daban la vuelta, lo ponían al revés y parecía como que el gusano se metía dentro. Oye, quedaba genial. No, así hacía muchísimas veces lo de la estrella de las garras cuando volvía a la mano de Colwyn. ¿En serio? Era una escena al revés. ¿No se nota? La ironía no se pilla bien aquí en la radio, ¿eh? Bueno, no, pero de todas formas, es curioso porque dices tú de que vuelven los calamares estos a la tierra. Lo mismo ocurre con el vidente falso, ¿no? Se mete ahí dentro de la tierra después de que se empieza a deformar ahí por arte de Birli Birloque. Sí. Vuelve otra vez a la tierra. Y me mola muchísimo, era lo que iba a decir antes, me mola mogollón el momento en el que está Teach, que es el joven niño, este aprendiz. Dice, oh, ha muerto el vidente, era mi única familia. Y llega Colwyn, le pone una mano en el hombro y dice, ahora nosotros somos tu familia. Y el niño sonríe y dice, bien, ya está. Pues entonces, olvidado, viejo olvidado, a la mierda el vidente, ya tengo una familia mejor. Ya, o sea, es como, ya está, o sea, y de repente todos tus pesares desaparecen. Chasqueas los dedos y ya no hay más tristeza. Es maravilloso, tío. Es una película de héroes, una película de fantasía, esto es así. O sea, el niño ya... Además, no quiero ni saber las cosas que hacía el vidente con el niño en la intimidad, así que yo creo que el niño realmente siente un alivio como diciendo, bueno, vale, no se va a despertar ya, ¿no? No, vale, pues estupendo. Bueno, no sé ahora qué quieres comentar. Estamos aquí haciendo una especie de recorrido por la trama. La escena de la araña la recuerda muchísima gente porque, claro... De algún modo era la única forma que tenían ellos, ya que el vidente y no les pudo, el vidente Esmeralda este no les pudo decir dónde iba a aparecerse la fortaleza negra que tenía la caprichosa virtud, ¿no?, de teletransportarse cada amanecer. O sea, sí, a veces aparecía en el mar, a veces en las montañas y demás. Entonces, para saber dónde iba a estar la fortaleza en el día siguiente, el vidente les iba a servir de ayuda. Como no pudo ser, pues la única manera es ir al cúbil, ¿no?, de la viuda de las arañas, de la telaraña esta, que es la, una hechicera que tiene algo que ver con el pasado de Ynir, aunque tuvieron su rollete y tal. Y claro, pues ahí está esa araña custodio, que de algún modo pues va a dar algunos de los momentos más tensos. A mí me procuraron cierta tensión ahí cuando era niño, aunque ahora pues me da un poquito igual. Pero que no acababa de estar mal. Y la animación, aunque era de estas clásicas... Stop motion, ¿no? Sí, a mí me parece bastante graciosa. Es una escena... No, es que de hecho la escena de la tela de araña, entera, no solamente... Salvo un par de detalles que ahora vamos a comentar y nos vamos a reír un poco, siempre desde el cariño... Pero para mí está muy bien resuelta, no solamente cómo está hecho, o sea, no, cómo está diseñado, sino la propia historia en sí, ¿no? O sea, es que me parece muy interesante esto de que haya una maga anciana que tiene poderes, que es vidente y que está en el centro de una tela de araña, que no puede salir de ahí, ya está, se queda ahí encerrada para siempre, porque si no, la gran araña la va a matar. Y bueno, esto de que Ynir tenga que superar un tiempo determinado para poder entrar y lo mismo para poder salir, el tema de que la viuda de la, o sea, la maga de la tela de araña tenga un reloj de arena y que este reloj de arena por cierto, la maga se llama igual que la princesa, se llama Lisa, las dos se llaman igual, mira que había nombres para escoger. Sí, pero hombre, es que así se establece este vínculo, ¿no? Claro, ese nexo entre las dos, ¿no? De ahí que ella decida, bueno, para que no haya otra como yo que pase por lo mismo que he pasado yo, pues te ayudo a ti, anciano, antiguo amor de mi pasado, y ya está. Y entonces evitamos que la situación se repita. Que, por cierto, luego cuando la vemos más joven, según la visión que tiene él y los recuerdos que tiene él de ella, aunque ella está hecha una pasa arrugada, pero la vemos, pues eso, como la madre del Kwisatz Haderach de Dune. Sí, no, bueno, es que esta mujer es un bellezón. ¿Cómo se llama? Francesca Annis, ¿no? Es una mujer, es una MILF, ya es una MILF en esta película y en Dune, pero es que es una belleza. Yo creo que es una de las celebrities que salen en la película, porque quitando a Ken Marshall, yo diría que hay unos cuantos actores en la película que son actores de carrera y que tienen prestigio y que han salido en bastantes películas y han hecho mucho teatro, etcétera, ¿eh? Pero sí, perdona que me voy. Volviendo a la escena de la tela de araña, a mí lo que me desconcierta de todo esto es que cuando se encuentra Ynir y ella, le dice, tuvimos un hijo. ¡Ah, qué bien! Pero lo maté en cuanto nació. Bueno, vale. ¿Me perdonas? Y él... Sí, no te creo. ¿Cómo va? Además se lo dice. Además parece una escena de Padre de Familia. Pero ¿cómo me vas a perdonar si te acabo de decir que he matado a tu hijo? Y él te dice, no, si yo ya te perdoné hace mucho tiempo. Pero esto no lo sabías. Ya, pero te perdoné hace mucho tiempo. Podías haber hecho lo que te... podías haber liado más gorda, tonta la polla. Ya te había perdonado. Vaya tela. En fin, es que... Bueno, pero el tema está en que ella le dice dónde va a amanecer la fortaleza negra, que va a ser en el desierto del Hierro, creo que es. Y a pesar de que la película está rodada en Lanzarote, pero es en el desierto del Hierro. Entonces, le da la arena, del reloj de arena a Ynir y le dice, vale, si quieres salir sin que la araña te ataque, esto está muy bien. No, lo de la arena es un puntazo, tío. A mí me mola paralizar a la araña, que luego él quede atado un poquito al poder de la arena y que cuando se le acabe la arena, pues él morirá, pues también me parece una chulada. Ese detalle es bueno, tío. Sí, tiene que morir, igual que murió Obi-Wan. O sea, tiene que morir, está claro. Bueno, Obi-Wan no murió, se hizo uno con la fuerza, ¿no es lo mismo? Sí, ya, bueno, en fin. Pero el tema está en que te lo quitas de en medio en la película, el héroe de turno dice ¡no! Y a partir de ahora todos a correr por la calle sin este personaje. O sea, te lo quitas de en medio, sea como sea. Vale, igual que Gandalf se cae por el puente de Khazad-dûm, pues aquí este tío, pues mira, fuera, él es alcohólico, aquí te quitárselo de en medio, ya, fuera, venga. Sí, además mola porque dice, tenemos que ir al desierto de no sé qué, está a no sé cuántas leguas de distancia y dentro de poco va a amanecer. Y dice el cíclope, pues nada, pillemos las yeguas de fuego, que son justo las que son capaces de recorrer esa distancia en esos minutos. Es como, todo como muy oportuno, en plan, tenemos que ir a no sé dónde, no podemos, sí podemos porque está esto. Ah, vale. Ya está, siempre hay una solución oportuna para ese momento concreto, ¿no? Porque dices, en un momento dado podríamos haber pillado las yeguas de fuego antes y haber ido un poquito más deprisa a los sitios. No, es que es ahora cuando las tenemos que pillar. Ah, venga. A por ellas. Sí, es brutal, es brutal. Es que, por cierto, acabamos de hablar de la muerte de Ynir. ¿No te has dado cuenta? No sé, como hemos hablado de estos paralelismos con Star Wars, en plan casposo, ¿Tú te has dado cuenta cuando muere Ymir le dice, usa tu poder sabiamente, ¿no? Algo así, es como la muerte de Yoda, o sea, algo así como, ¿qué te quiero decir? Lo de, recuerda lo que has aprendido, este tipo de cosas, ¿no? Aunque no le he enseñado nada, pero bueno, no sé, usa tu poder sabiamente, que es lo que importa, ¿no? No, pero hombre, es un buen consejo. Sí, no, es el consejo de ese personaje, o sea, ese personaje, ese estereotipo, ese arquetipo de personaje, pues da ese tipo de consejos. Y bueno, pues él, en plan amo del calabozo, pues se lo suelta y el otro pues ya lo entenderá, ¿no? De todas formas, una cosita, vamos a ver, lo de, es que no lo entiendo, tío. A lo mejor es que está mal explicado o que yo soy tonto. El cíclope cuando pillan a las yeguas de fuego dice, ha llegado mi hora, me quedo aquí. Que ya lo comentaba antes, pero es que quiero comprenderlo. Se queda ahí. Luego van ahí todos cabalgando. ¡Vamos! Llegan a la fortaleza justo a tiempo. Todavía no se han metido dentro y aparece el cíclope otra vez. Es como si... No sé, es que da la sensación de que el cíclope se ha quedado 5 minutos ahí solo con las yeguas. Y dice, ¿yo para qué coño me voy a quedar aquí? Es curioso, porque cuando ves la película de pequeño, no notas esa... Realmente tienes la sensación de que han dejado al cíclope a 1000 leguas de allí. No, pero efectivamente es verdad que no le da tiempo a llegar a la Fortaleza Negra cuando ya está el cíclope apareciendo por allí también, ¿no? O sea, es un poco... Eso es porque se ha quedado... Pues, tenía que atravesar la misma distancia que los demás, con lo cual eso es que se ha quedado 5 minutos y ha dicho, bueno, aquí solo, ¿no? Y decide volver con los demás. Pero además no vuelve tampoco en un momento así tan inoportuno, porque quiero decir, los demás estaban... Bueno, a lo mejor él llega y digamos, lidera el grupo y fuerza un poquito más la entrada, pero tampoco es que sea un momento así tan, tan oportuno. Y luego ya ves que la palma acto seguido, ¿no? Entonces, yo me pregunto, a lo mejor es que él pensaba que iba a morirse ahí con las yeguas de un modo extraño, porque ¿qué clase de muerte le aguardaba allí? Ni idea. Y bueno, por eso, de algún modo... rompe las reglas y se va a morir a otro sitio a pesar de que esto le va a suponer un gran dolor y demás, como dice el niño Teach. O es que realmente había dicho, no me he equivocado, que aquí no era donde tenía yo que morir. ¿Cómo me he podido equivocar? ¿Aquí muerto de inanición en una llanura o aplastado por 2 paredes que se cierran? Hombre, es una confusión lógica, ¿no? Las 2 situaciones son parecidas. Y a lo mejor... Además, recordad, es una muerte muy cruel. Vale, de hecho a mí me traumatizó la escena de la muerte de Rell, a mí me traumatizó completamente. De hecho, pasaron los años y yo pensaba que esto era una cosa de mi imaginación, de mis tormentos, de mis terrores nocturnos. O sea, yo que pensaba que realmente esta película no existía, no sé. Se quedó ahí guardada en el recuerdo durante muchísimo tiempo. Pero este trauma, el trauma del cíclope, se me quedó completamente grabado. Y he estado durante muchos años buscando... ¿Cómo se llamará la película? Porque no me acordaba del nombre. ¿Cómo se llamará la película esta en la que había un cíclope que emparedaba justo cuando volvía, que se pensaba que iba a morir, pero el tío se arrepiente y dije, aquí estoy, todos bien? Y no les da tiempo a decir bien cuando ya está el tío aplastado por la pared. O sea, este drama, o sea, es que ¿por qué le hacen esto al cíclope? ¿Y por qué le hacen esto a los niños que ven al cíclope, que creen que el cíclope es el héroe que los va a salvar a todos? ¿Por qué juegan con los sentimientos de los niños? ¿Por qué me causaron ese trauma? ¿Por qué? No, está muy bien, además. Es una de esas escenas que todo el mundo recuerda. Tú dices que se te quedó grabada de niño. Sí, sí, totalmente. A mí también. Totalmente. De hecho, para mí hay varios momentos de la película que siempre recordaré. Y uno de ellos es, pues eso, o sea, todo lo que tenía que ver con la estrella de 5 garras, la muerte del cíclope. Y, sí. Y por supuesto, hombre, las apariciones de la bestia, porque me parecieron en aquel momento un monstruo como muy terrorífico, ¿no? Y tal, aunque ahora me ha parecido gracioso. Pero bueno, total, que llegan a la Fortaleza Negra y sería aquí pardísima. Sobre este particular me gusta y me parece muy gracioso el hecho de que toda la fortaleza tenga, cada fase de la fortaleza tenga un diseño como orgánico, ¿no? Parece... El interior del propio monstruo, ¿no? De la propia bestia, parece el interior. Ahí recordemos que la princesa, bueno, la que iba a ser ya la reina, está presa en una celda que tiene forma de ojo, está ahí en el globo ocular, atravesan sitios que parecen, hay una terraza que parece como una garra, se ven ahí los dedos, y luego pues atravesan un montón de sitios que parecen, pues eso, el interior del monstruo, ¿no? A mí eso pues me pareció gracioso. No había visto escenarios así hasta ese instante. No, a mí me pareció una pasada, ¿eh? De hecho, hemos estado diciendo, vamos a contar las cosas casposas de la película, pero luego hay otras cosas que son muy acertadas. Y de hecho, este tipo de escenarios, o sea, así al estilo, es lo que tú dices, totalmente orgánico, Yo estoy de acuerdo contigo. A mí no solamente me parece curioso, es que me parece un gran acierto. Son unos decorados increíbles y además se te quedan grabados. O sea, son como muy personales, ¿no? De hecho, lo último que te esperas es que el interior de un castillo o el interior de una nave o el interior de lo que sea se parezca a eso que estás viendo. Y de hecho, hay un momento en el que tú incluso te pierdes, ¿no? No sabes muy bien. Precisamente por ese carácter orgánico que tiene, no tiene un hall, un ascensor, una escalera. No, es total, es un laberinto. Que es lo que intentan transmitirte, ¿no? Que el interior de la fortaleza es un laberinto. Yo creo que desde ese punto de vista está bastante bien logrado. Yo creo que el dinero que se gastaron en la gran cantidad de decorados, pues creo que hicieron 20 sets de decorados. O sea, el diseño de producción de la película, que se trata de esto, ¿no? El diseño de producción es precisamente hacer los decorados y gastarse la pasta en hacer unos grandes decorados para que sean totalmente creíbles o que sean justo lo que quieres contar. El diseño de producción, salvo a lo mejor la parte del castillo, en el resto de la película a mí me parece bastante solvente. Bastante solvente, aunque incluso para la época. Sí, sí, por supuesto. Ciertamente. Bueno, ya no, es que estamos en el final, tío. ¿Algún comentario sobre el final? A mí me parece un poquito cutre. Quiero decir, yo de niño dije, o sea, no va a matar al monstruo con la estrella que se queda ahí atorada a su pecho, sino que lo va a usar con el poder del amor y tal. Me pareció un poquito flojo. Pero ahora me ha parecido de una ñoñez incalificable. Pero bueno, quiero decir, en fin, no acabo pero, de estar mal, ver, tampoco. En una frase del tipo de el poder no está en el arma, sino en ti, toma el fuego de mi mano, eso es una ñoñez. Sí. Efectivamente, nada. Además esto del tío, este, o sea, Colwyn tira la garra y la garra parece ser que es la panacea. De repente se le queda enganchada a la bestia, parece ser que en el pecho. La bestia se cae, parece que ya ha muerto, pero luego revive, ¿no? La bestia es así, ¿no? Hay muchas bestias. La bestia es mucha bestia. Y Colwyn intenta que vuelva la estrella, y si tú ves los gestos de Colwyn intentando recuperar la estrella, es como que no vas a volar, que no vas a disparar rayos, que, ¿sabes? Pero al final es esto, ¿no? O sea, la solución al final es cuando ella le dice, claro, porque ella es súper inteligente, lo ha deducido clarísimamente. Oye, el poder no está en el arma, sino en ti. Toma el fuego de mi mano. Pero no estaba en ti. Porque tienes que coger el fuego de. O sea, claro, en el fondo es como diciendo. Es muy críptico, ¿eh? Tienes que comer el tarro muchísimo para entender qué cojones no, está pasando. No hubiera podido usar el poder del fuego si ella no se lo entrega. Pero si ella lo poseía, ¿por qué no se escapó de la celda y achicharra al tipo arraco este? ¿Por qué no lo podía usar? Ella no lo podía usar. ¿Por qué ella no lo podía usar? Porque es el amor entre dos personas. Antonio, es que no eres nada romántico. El amor de dos personas es el que hace que este fuego sea capaz de destruir fortalezas negras. Está más convencido, más convencido. Venga, vale, ya está. Tiene razón. Vale. Sí, sí. Era eso. Ya, bueno. Bueno, en fin. Antes de pasar a otras cosas, ya hemos llegado al final, un final así molón. Sí, la típica huida del castillo que se derrumba y fin. Bien, James Horner, me imagino que no podemos pasar por esta película sin hablar de la banda sonora y menos teniéndote a ti aquí como colaborador de turno. ¿Cómo me conoces? Pues sí, no, pero vamos a ver, es que esta película, durante muchos años yo estaba escuchando la banda sonora antes de volver a verla y yo pensaba que era una película increíble. Esto es así, ¿vale? La banda sonora de Krull llega a mí al cabo de unos cuantos años, ya estaba hecho un mozalbete, me enamoré de la banda sonora, me quedé impresionado, dije, bueno, esto es una maravilla. Cuando vea la película, tengo que ver la película como sea, buscando la película, cuando conseguí ver la película me llevé el chasco de mi vida. Digo, bueno, no puede ser. No puede ser que esta música tan increíble esté en una película como esta. Pues sí, señores. De hecho, ellos, los productores, querían volver a tirar de la típica fórmula de gran orquesta de tipo Star Wars. Tenían muy claro que John Williams y Jerry Goldsmith, aparte de que tenían compromisos por todos lados, eran bastante más caros y dijeron, bueno, pues vamos a tirar de James Horner. James Horner, pues un grandísimo compositor de bandas sonoras, que además había eclosionado el año anterior cuando había hecho la banda sonora de Star Trek II, aunque ya había hecho alguna antes, pero su eclosión real fue con Star Trek II, ¿no? Y en ese mismo año, en el año 83, Horner grabó 8 bandas sonoras, solamente en ese año, ¿no? Krull, creo recordar que fue la séptima que grabó. Y bueno, no me quiero tampoco, no quiero que se me vaya la cabeza ni nada por el estilo, pero si yo te digo a ti que a mí esta película me parece un, perdón, que esta banda sonora es una puñetera obra maestra, que para mí personalmente está entre las más grandes que se han escrito, no en los 80, no, sino siempre, o sea, de las mejores bandas sonoras que puedes escuchar, porque la composición es absolutamente brillante. Además está grabada con la London Symphony Orchestra, que es precisamente la superorquesta con la que grabaron Star Wars, y con el coro ambrosiano, es decir, el coro de la London Symphony, o sea, que está grabada a lo grande, ¿no? Con una de las mejores orquestas del mundo y con un James Horner que luego, con el paso de los años, se ha venido a menos, pero que en aquel momento era la alternativa joven, barata y original de James Horner y de, perdón, de Jerry Goldsmith y de John Williams. Y la prueba está en que Horner hizo una banda sonora impresionante, impresionante. Hizo un tema heroico a lo Robin Hood, utilizando estilos de Eric Conwell, que es este compositor que hacía las películas de Robin Hood en su época. Un tema valiente, brillante, con mucha energía, súper optimista. Es un tema aventurero. O sea, muy pocas películas vas a ver de aventuras que tengan un tema central como el de Krull. O sea, es un tema increíble. Luego, Los Villanos y la Bestia, si te das cuenta, tiene otro leitmotiv también, que está basado en estos sonidos así como más percusivos, que suena muy al Marte. No sé si tú has escuchado la suite Los Planetas de Gustav Holst. Sí. ¿Qué tanto le gusta a Hans Zimmer? Bueno, a Hans Zimmer y a John Williams. Le gusta a mucha gente, ¿vale? Bueno, pues Horner también toma esta idea aquí de para representar a los villanos, ¿no? El tema de la princesa, el tema del amor, bueno, un tema romántico que yo creo que es ya incluso pegajoso, ¿no? De demasiado ya. James Horner siempre se ha caracterizado por ser un grandísimo compositor para películas de fantasía, ¿vale? Y esta película es una película de fantasía en la que el tío lo dio todo, ¿vale? Sí es cierto que solamente tuvo un mes, en aquella época se tardaba más en grabar música para películas. Tuvo solamente un mes desde cero hasta que la grabó con la London Symphony. Solamente tuvo un mes para poder grabar casi 90 minutos de música, que de hecho estuvo noches en vela escribiendo y reescribiendo para poder darle forma a todo esto. Pero es que el resultado es una auténtica maravilla. Es que los coros son increíbles y aunque retoma mucho el estilillo tipo fanfarria, tipo Korgol, que él ya había desarrollado a lo mejor cuando hizo Star Trek 2, pero esta música, que además se parecen muchísimo a las dos bandas sonoras, pero esta música es perfecta para una película de este estilo. Y la prueba está en que empezaron a llamarlo para hacer películas así como esta, cuando hicieron Cocoon, por ejemplo, o cuando hicieron, sobre todo, Willow. Willow también es de James Horner. Y Willow se parece mucho, es este tipo, ¿no? Es este palo de películas fantasiosas, magos, malvados, este tipo de movidas. Desde luego, Horner la resuelve estupendamente, ¿no? Que por cierto, esa película se pasará por aquí. Esta temporada vamos a darle mucha importancia a las videotocas Lodes de películas fantásticas clásicas. Se pasará por aquí un montón de gente heroica de esa época. Y Willow, pues llevamos ya bastante tiempo que sí, que sí, no. Y nunca acabamos de hablar sobre ella. En esta temporada ya tiene que caer. Ya no podemos retrasar esto más tiempo. ¿Te parece, Fran? No sé, sí, me parece genial. Además, Willow es una película que le gusta a muchísima gente y a mí entre ellos. Yo la tengo original, con eso te lo digo todo. ¡Oh! ¡Cuidado! Venga. Pues nada, vamos a darle un huequecito a los oyentes para que digan esta boca es mía y luego ya vamos a las conclusiones finales porque ya llevamos muchísimo tiempo hablando sobre Krull. Venga, vamos a empezar aquí con... Pues hay unos cuantos comentarios nada más. Y como siempre, no, hay que ponerlos más tarde. Así nos da tiempo a leerlos todos. A ver, José A. Lasso dice, es nostalgia pura, hace poco que la vi de nuevo y comparada con otras ha envejecido peor, pero aún así la ves pensando en otros tiempos en los que si la disfrutaste brutalmente. Historia raruna, efectos especiales de la época y sale Liam Neeson antes de que nadie lo conociera. Lo dicho, frente a otras pelis de esos años, me gusta menos, pero entretenida. Esto que dice el oyente es cierto, o sea, este es un producto ejemplar de hija de su tiempo, ¿no? Está claro que los 80 eran esto. Sí, y ninguna otra cosa. Es lo que había. Y uno tiene que verlo, pues eso, con los ojos de la época. Sí. César Navarro del Olmo dice, la primera peli que entró en el VHS que compraron mis padres, dice. Peliculón que no quiero volver a ver, me da miedo que destroce los buenos recuerdos que tengo de ella. Hombre, si la ves con un chip un poquito más de ironía y de diversión, yo creo que no te va a importar a volver a verla. Edward Lake dice, buf, este es de los pocos ejemplos de películas míticas que me encantaban de crío y que me decepcionan bastante viéndola ahora. Los efectos han envejecido muy mal, aparte de que para su año ya eran cutres. Pero bueno, ese joven Liam Neeson y el entrañable Cíclope, que en algún momento vio cómo iba a ser aplastado por una puerta de piedra, estarán siempre en mi corazón. Sí, sí. Dice Rubén La Fosca, dice, puede que fuera muy mala en su época, pero tiene cierto encanto del cine de los 80 que no se encuentra hoy en día. Supera con creces a ciertas películas de los últimos años del cine más comercial. Fabián González dice, la recuerdo muy chula y haberla visto en el cine. Era una mezcla entre medieval y fantástico con elementos de ciencia ficción. A revisitarla ya, antes de este lode. Dice Iván Fernández Silva, dice, ¿cruel? Ni papa. Cool, sí, pero cruel. En mi infancia utópica, rodeada de superhéroes Transformers que te den M-Buy y Exosquad, no tenía cabida este tipo de pelis. Bueno, vemos aquí, supongo que también depende de la edad. Carlos Yepe dice, jajajaja, genial, una peli que recuerdo con alegría, cuánto me gustaba. Gracias, Lodes, lo estamos haciendo muy bien, gracias. José Manuel Corella más dice, en su momento me encantó, era una versión cutre de Star Wars, pero claro, entonces no había tantos productos alternativos. Hace unos años me la compré en DVD y sí, el tiempo ha sido duro con esta película. Pero el factor nostalgia es fuerte, para alguien que no la viera en su día, no se la recomiendo. Para los que la vimos, sí, no puede faltar en nuestra filmoteca nostálgica al lado de Exploradores, 1997, Rescate de Nueva York, Jóvenes Ocultos o Critters. Chimo Ho Chimin dice, tengo de ella un vago recuerdo, sobre todo de un arma con en cruz con cuchillas que me volvía todo loco. Ganas tremendas de volver a verla, a ver qué recuerdos me trae. Un saludo. Eon Fafnir dice, fue la producción británica de fantasía más cara de su tiempo, pero hoy en día ha envejecido bastante mal y las peripecias del grupo de protagonistas, más que impresionar, aburren. Las peleas recuerdan un poco a los clásicos de capa y espada, pero con unas coreografías bastante poco inspiradas. Tiene algunos elementos atractivos, como el uso del arma Glaive, que fue muy imitada posteriormente en otras obras, algunos paisajes de Italia y Gran Canaria bastante bonitos, o la curiosa banda sonora de un novato James Horner, pero poco más. Se ha hecho aquí un análisis nuestro oyente. Sí, sí, ha resumido lo que hemos dicho en una hora y pico, lo ha resumido en 20 líneas, un monstruo. Axel Guiaroli Brandao dice, sin duda el mejor plagio de la Guerra de las Galaxias de toda la historia. Bueno, el mejor plagio ya es todo un halago. Ya, sí, sí, totalmente. Jesús de la Fuente dice, hace pocos meses la compré en DVD por aquello de seguir haciéndome con todas y cada una de las películas que de crío me marcaron. Sí, vista hoy resulta muy cutre, pero estas películas hay que verlas con los mismos ojos de niño con las que lo vimos en su día. Solo por disfrutar de esa experiencia ya merece la pena. ¿Acaso no disfrutamos, por ejemplo, viendo al Drácula de Lugosi a día de hoy? ¿O es que nos ponemos tontos porque se vean los cables, etcétera? Pues eso, un ejercicio de nostalgia muy entretenido. Muy bien, me parece un ejemplo perfecto. Lo digo porque a mí me siguen gustando las pelis de la Hammer y todavía más antiguas, como las de Bela Lugosi y tal, que... En fin, yo... lo cutre antiguo tiene un no sé qué, qué sé yo. Sí tiene, sí tiene. Que sí puede tiene. Molarte dependiendo del momento. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sin duda, ¿eh? Sin duda. De hecho, muchas veces prefiero ver películas antiguas casposillas, aunque estén peor hechas, aunque haya momentos bastante cutres, lo prefiero porque muchas veces son más auténticas. Porque hoy día se parecen, todos los blockbusters se parecen muchísimo, y además el CGI a mí ya cada vez me echa más para atrás, porque ya es que hay CGI para hacer CGI. O sea, es que, no sé, yo creo que estas películas que vimos de pequeñitos y tal, pues, aunque solamente sea por el cariño que les tenemos, merece la pena revisitarlas y ya está. Y probablemente el día de mañana, pues, dentro de 20 años, pues, nuestros hijos estarán grabando la órbita de Zurindurri y estarán hablando de películas que se han rodado este año, ¿no? Pero aquí estamos nosotros hablando de Krull, del 83. Ciertamente. De todos modos, para ejemplo, un botón de esto que estás diciendo, mira, yo Star Trek Enterprise sí. No he podido con ella. Y eso que está muy bien acabada, tiene buenos efectos especiales, los personajes tienen profundidad, tienen sus monstruos interiores, todo ese rollo psicológico, pim, patatán, y tramas que son como muy... son más complejas, ¿no? Pues tío, prefiero la serie original, que es un poquito cutre a día de hoy, todo lo que tú quieras, pero me hace más gracia. ¿Pero por qué? Pues porque, no sé, tiene ese no sé qué, ese no sé qué, qué sé yo. A lo mejor no soy tan fan como tú, pero tengo una mayor facilidad para digerir ese tipo de cosas. Sí, porque cuando éramos pequeñitos vimos series tipo Superagente 86, La Familia Monster, La Dimensión Desconocida, que son series que hoy día están completamente... no tienen absolutamente nada que ver con lo que se hace hoy. Cualquier persona que no haya visto este tipo de televisión, si lo encuentra hoy, pues lo va a rechazar. Nosotros, como nos educamos un poquito en ese tipo de cosas, aunque son más antiguas, ¿no? Pero desde luego las seguían echando y las reponían en televisión cuando éramos pequeños, y de algún modo estamos como educados y estamos capacitados para ver ese tipo de televisión, ¿no? Y es lo que pasa con esta película también. Yo estoy de acuerdo contigo, no hay ninguna duda, a mí no me cabe ninguna duda de que Star Trek Enterprise y muchísimas series que hay hoy son superiores y están mejor hechas, los guiones están más desarrollados, más currados, la historia es más consistente, pero a ti te ponen un episodio antiguo de Star Trek o de La Dimensión Desconocida y tú te quedas ahí enganchado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en el fondo nos gusta también recordar ese tipo de narrativa más antigua, más, y sobre todo más ingenua, ¿no? Más inocente. Muy bien, pues bueno, nos acercamos al final. Vamos a leer solamente dos comentarios más y daremos las gracias a los oyentes por volver a participar como siempre. Estamos ahí, siempre que anunciamos las cosas, comentáis los productos de los que vamos a grabar y eso en realidad os lo tenemos que agradecer con la mano en el corazón. Francisco Javier Herrera dice: solo le puedo poner de pega a ese prota tan poco carismático. Recordemos que estas eran las pocas oportunidades que teníamos de ver otros mundos en pantalla. ¿Qué decir del fantástico score de Horner? En su día la vi en el cine y luego tuve unos sueños rarísimos, cosa de la edad. A fecha de hoy ha quedado un tanto kitsch, pero sigue teniendo el encanto de las aventuras de siempre. Pues sí. Sí, que tiene toda la razón. Totalmente. Bueno, ya acabamos aquí con uno al azar. A ver, son un montón. Pues a ver, uno aquí que digamos... son tantos. Venga, este mismo. Dice Roberto Orbea Suárez. Dice, será cutre y todo eso, pero a mí esa película que vi de adolescente que me encantó y que a día de hoy sigue haciéndome soñar. El cíclope, el arma, los enemigos, la nave que cambiaba de sitio cada día y Lisa. Película para mí de culto, aunque sea de esas pelis que sabemos que son muy malas, pero que nos encantan. Aunque para mi gusto la película cutre, super cutrísima que me encanta es Star Crash con Caroline Munro, Christopher Plummer y David Hasselhoff. Muy muy jovencito, memorable la espada de luz de Acton, plagio absoluto que ya sabemos de qué. Enhorabuena a todo el equipo Loader, me hacéis muy amenas las tardes y noches de curro. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias a todos los oyentes por participar. Seguramente si no lo hemos leído tu comentario hoy, lo leeremos en el próximo programa seguro. Seguid insistiendo. Bueno, ya para concluir, ya te dejo a ti, porque yo poco tengo que decir que esta peli me sigue gustando. Has citado antes a Willow, que a mí me parece que a lo mejor pues es una peli que tiene un acabado mucho mejor y que envejece más dignamente, pero fíjate que me hace menos gracia que esta. Y muchos dirán, ¿Krull antes que Willow? En mi caso sí, porque no sabría decir si es quizá por las experiencias que me procuraron ambas cuando era pequeño, que me gustaron más, me gustó más esta que la otra, pero ya te digo que hay muchas veces que tenemos en mejor consideración títulos que a lo mejor luego, pues, si te pones a pensarlo bien, dices, pero yo es que disfruto más con esta otra. Reconozco que hay muchas veces que me río porque es un poquito triste lo que veo en pantalla, pero aún así tiene eso aquel, y que eso siga pareciéndome gracioso, y que vea esta película con una facilidad impresionante, porque hay pelis que veo de cuando en cuando y, bueno, me cuesta un poquito más, pero esta me la he visto otra vez muy alegremente, no me ha costado nada, son casi 2 horas, y se sí, me han pasado otra vez volando, y aunque, en fin, pues es lo que es, y la peli pues podría haber sido algo mucho más grande, pero se ha quedado en esto, también podría haber sido muchísimo peor. Y tiene elementos que a día de hoy no tengo yo más remedio que aplaudir. Así que para mí, aunque obviamente, sé que no es un producto para todo el mundo y que hay que verla cuando hay que verla, para que luego te deje ese recuerdo y que luego, más que disfrutar de una peli, sea un ejercicio de nostalgia, pero aún así es un buen ejercicio de nostalgia, por lo menos en mi caso. Fran Prados. Sí, bueno, hay un loader que ha escrito en los comentarios del Facebook, Eon Fafnir, que es el que ha hecho este resumen tan impresionante que hemos hablado antes. Ha colgado un vídeo en YouTube de Ken Marshall cogiendo la cruz de 5 garras después de 30 años, ¿no? Y es digno de ver, ¿eh? Yo os recomiendo que entréis y lo veáis, porque evidentemente que en Marshall han pasado 30 años y ya se parece más a Steve Jobs que al propio Colwyn. Pero es digno de ver la cara que pone cuando coge la estrella, como diciendo, y yo que creía que iba a arrasar con esta película, y fíjate, aquí estoy, calvorotas, y no me he comido un colín, ¿no? Yo creo que es como ya un ejercicio de profundidad en torno al friquerío de Krull, ¿no? Pero volviendo ya a la película y haciéndote un poquito de semblanza final de cosas que hemos hablado, ¿no? Si te das cuenta, en la película los efectos especiales de las espadas, que no lo hemos comentado, cuando las espadas chocan, resulta que salen chispas y luces de colores, ¿no? Así como copiando los sables láser de Star Wars, ¿no? Y luego detalles interesantes como, por ejemplo, que los orcos, perdón, los orcos, los invasores, si te das cuenta, son una mezcla un poco entre los orcos y los soldados de asalto, ¿no? Cuando están fuera son más orcos, y cuando están dentro de la fortaleza negra, que se les ve así vestidos de blanco, y dices, ostras, ¿eso qué es? ¿Star Wars? ¿Qué ha pasado? No, se ve ahí ese pequeño... esa copia de decir, bueno, vamos a mezclar todo lo que podamos y ya está. Sí, sí. Luego hay una escena que a mí me parece increíble, que si te quedas solamente con la escena, si yo te digo, oye, mira la película que vamos a ver esta escena, y te olvidas del resto de la película... La película mejora muchísimo, que es la de las yeguas de fuego, que no lo hemos comentado. O sea, cuando se montan en las yeguas de fuego y cabalgan y recorren esas mil leguas con la música de James Horner, joder, macho, es que es increíble, es que es un escenón. O sea, si la película, eso es lo mismo que en E.T. hay una escena musical con la luna, que es increíble cuando se ve la sombra de Elliot y E.T. con la bicicleta volando y tal. Pues yo estoy convencido de que pretendieron hacer algo parecido aquí, con esta película. Y, hombre, no llega a lo mejor ni de lejos al nivel de esta escena del extraterrestre, pero desde luego la escena de las yeguas de fuego cabalgando y tal, es una pasada. Y la música de James Horner, ya te digo, que por cierto, no lo he comentado antes, pero es que los efectos especiales de la película es la música de Horner, porque si no estuviera esta música aquí, ya es que no te lo crees nada, ¿no? Y luego al final de la película, que me parece súper memorable, ¿vale? Cuando Ynir, porque hay un narrador que te introduce al principio de la película y al final se despide y te suelta una frase que es increíble, que te pone los pelos como escarpia, que es la de "y el hijo de ambos regirá la galaxia". En inglés es "shall rule the galaxy". Yo cuando escuché esa frase dije, Dios mío, o sea, el emperador se ha copiado de esto, o sea, lo han copiado de aquí. Es increíble, ¿no? Con dos cojones. Impresionante, impresionante, macho, o sea, impresionante. Krull es una pasada. Pues tengo mucho cariño, yo ya veo. Me río mucho, pero le tengo mucho cariño, muchísimo. De hecho, ahí la tengo en alta definición, o sea, no me molesto en tener una película con esa calidad, sino le tengo cierto cariño, evidentemente. No, y sobre todo aclarar que habrá gente... No, no lo creo, pero por si acaso alguien se ha ofendido, decir que, bueno, que no nos hemos metido con la película, obviamente... Hemos disfrutado de sus pequeños defectillos que para nosotros incluso pueden llegar a ser virtudes, ¿no? O sea, porque ahora lo ves de otra forma. Es decir, no hemos criticado esta peli negativamente, aunque nos hemos reído un poco de algunas cuestiones que tienen que ver con el film, pero eso sí, siempre, siempre desde el cariño. Fran Prados, hasta la próxima videoteca. Hay que decir a los oyentes, y ya hacemos un poco de metapodcast, que esto hace solamente 3 días que yo me acordé de ella, lo propuse aquí en el correo de los colaboradores del equipo y ha salido enseguida. Hay otras veces que hablamos de, a ver si hablamos de no sé qué, y le damos mil vueltas y grabamos a los no sé cuántos meses. Aquí a Krull le ha faltado 3 días para que ya estemos grabando, en fin. Pero le teníamos ganas, ¿eh? Sí. Los correos de vez en cuando ha salido en la lista de películas y tal que hemos ido comentando siempre. Siempre en algún momento ha aparecido Krull. Y es que yo creo que le teníamos ganas. O sea, teníamos ganas de volver a verla y de disfrutarla. Venga. Va a haber mucha fantasía este año. Sí, señor. Ochentera. Fran, hasta luego. Hasta luego, Antonio. Está demostrado científicamente que la estimulación del lóbulo temporal derecho de forma continuada y periódica facilita la comprensión del entorno. El sujeto se vuelve en efecto mucho más perspicaz y ágil de razonamientos. Es, por tanto, un ejercicio sano para la mente y los procesos intelectivos. uno de los métodos de estimulación del lóbulo temporal derecho, según el Instituto de Investigaciones Neurológicas de Central City, es la escucha semanal de audios relacionados con materias fantásticas y de ciencia ficción, cine, libros, series, cómics, videojuegos y muchas otras ramas del denominado universo geek. El cerebro humano, debido a su composición química, agradece este tipo de inducciones. Los científicos de la Universidad de Miskatonic realizaron sendos estudios acerca de la progresión neural de un sistema inteligente por medicación de ingestas auditivas de podcasts típicamente frikis. Es por esto que podemos asegurar que está demostrado empíricamente. Escuchar la órbita de Endor hace al ser humano más inteligente, capacita las dotes inspirativas y mejora las habilidades reproductivas. Está demostrado, la órbita de Endor es el mejor alimento para la imaginación. Pues comenzamos nuestro dossier de hoy con dos monstruos que los tengo yo hoy aquí. Coronel Kurz, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy esperando a ver si me vas a dejar o no ver el paisaje final. Bueno, claro, Israel... como no has visto el anime ni has leído el cómic ni el manga, pues nada, ¿no? Y Raúl Martín, venga, suéltame alguna de estas en ese plan, que me quede yo loco. Sí, bueno, aquí como los dos protagonistas de esta historia hay momentos en que se trasvisten y cambian de rol, pues quizás en cualquier momento puede que yo suene a Kurz y viceversa, y Kurz suene a mí. Muy bien, me parece bien. Estás advertido. Bueno, pues nada, hoy hablamos del manga y del anime Monster, una obra que yo, pues en estos momentos, pues todavía no he tenido el gusto de meterme en ella, así que yo voy a ser uno de esos oyentes a los cuales vais a tener que seducir y convencer de que esta obra es tan maravillosa como vosotros decís. Bien, ¿por dónde empezar, niños? Si queréis podéis empezar por el tema de los autores de esta obra. Sí, hombre, básicamente sería una buena manera de arrancar todo este tema. Estaría bien hablar un poco de la figura de Naoki Urasawa, que ha sido el gran propulsor de Monster, a la vez que Monster también ha sido un gran propulsor para la carrera de Naoki Urasawa. Estamos hablando de un mangaka japonés, nacido en Tokio en 1960, que bueno, arranca su trayectoria en 1982. Dentro de su haber pues se encuentran obras como la primera con la que debutó, Penny Pol Army, que también lo hemos visto publicada en España, pero sucesivamente ya llegaron obras por las que este autor es más conocido, como por ejemplo Yawara, que aquí la conocemos por Cinturón Negro, y es un manga sobre una luchadora de karate. Una obra también bastante interesante, llamada Master Keaton, que gira alrededor de un arqueólogo aventurero, Happy, es un cómic de tenis. Como vemos, Urasawa, pues a lo largo de su trayectoria ha tocado diferentes puntos. Aunque, si bien es cierto, una vez ya se publicó la obra de Monster, parece que sí se ha acomodado un poco en un thriller, un tipo de manga que mezcla thriller con elementos de género negro y todo así también basado en tramas, como veremos hoy, bastante tortuosas como las que convergen aquí en Monster. De hecho, desde la publicación de Monster ya sus obras siguientes han seguido este patrón, ¿no? Hablo, por ejemplo, de 20th Century Boys, que es una obra también muy interesante sobre un grupo de niños normales que cuando llegan a la edad adulta han de salvar el mundo de uno de sus compañeros de clase, ¿no? O Pluto, que es algo así como un remake, ¿no? Una recreación de una historia clásica de Astro Boy, del maestro Osamu Tezuka. Y actualmente también la obra que tenemos en la que la actualidad está llevando a cabo Urasawa, Billy Batch, pues también un poco es otro thriller así dentro de estas características. Entonces, un poco también comentar que Naoki Urasawa es un gran autor, está bastante reconocido dentro de sus fronteras, pero sobre todo internacionalmente, pues actualmente es uno de los autores de manga más potentes y más conocidos en Occidente. Su obra es bastante extensa y bueno, pues la verdad es que es muy sencillo encontrar por YouTube, por ejemplo, o en diferentes medios, como tiene muchas apariciones dentro de lo que es en los medios de comunicación japoneses, ¿no? Eso me llevó a mí a inducir que era un autor sobradamente conocido y poco menos que una superestrella allí en Japón. Pero sin embargo, dato curioso, aprovechando de que tenemos un oyente muy servicial en Japón, desde aquí aprovecho para saludarlo, ¿no? A Madeu Branera, pues un poco le comenté sobre este particular, le dije que el que conoce muy profundamente la sociedad japonesa, pasa muchos meses viviendo en este país, que le parecía la figura de Naoki Urasawa, ¿no? Que cómo estaba de involucrada dentro de lo que es la cultura general de Japón. Y bueno, fue un poco desmitificador, porque ya te digo, yo tenía que Urasawa era un gran autor muy muy conocido dentro de lo que es el mundo del manga japonés, y él me ha dicho que sí, que él también es un gran, gran conocedor del manga y por supuesto que lo conoce, ¿no? Pero que sin embargo es más conocido por algunas de sus obras como Yawara o 20th Century Boys que no por el nombre. Y eso quizás es por el hecho de que no se le considera un autor de shonen, ¿no? Un autor de pues tipo de cómics más contundentes, ¿no? Tipo, yo que sé, Dragon Ball o así, ¿no? De todas maneras, cabe decir que sí, que dentro de los aficionados a cómic en general o el manga más en concreto, pues estamos ante, sobre todo dentro de nuestro país y, como he dicho antes, alrededor de Occidente, estamos ante quizás uno de los autores más en boga actualmente, más famosos y con una trayectoria más sólida. Y antes de seguir pues un poco detallando más este autor, pues no sé si Kurt querrá añadir algo más sobre la figura de Urasawa. Sí, yo querría hacer algún apunte y matizar un poco lo de el prestigio, el reconocimiento, el shonen, porque depende un poco del género o del grupo de público al que te diriges, tienes más o menos eco tanto en Japón como en Occidente. Yo sí destacaría de Urasawa que no iba para mangaka, que de hecho iba para editor, y yo creo que eso se nota, y de hecho llega a la carrera de mangaka casi de rebote, cuando está haciendo esas entrevistas para, digamos, guiar un poco su carrera a lo que es la edición de obras manga, y en esas entrevistas la gente revisando los bocetos que él mismo presentaba como parte de su presentación como artista y como futuro editor, le reconvinieron un poco hacia la carrera de mangaka y así se quedó. De hecho, está muy, muy, muy vinculado con un editor que se llama Takashi Nagasaki, que sin él no se entendería muy bien. De hecho, le da incluso el reconocimiento como coautor en una obra concreta en Pluto, que la cita antes Raúl. Además, curiosamente, Pluto ha comentado que es una, por así decirlo, un remake de la historia clásica de Astro Boy. Astro Boy para Urasawa es muy, muy, muy importante, es la obra que más le ha marcado, y eso incluso se nota en el manga de Monster, dado que el protagonista se llama Doctor Tenma, ¿no? Es el Doctor Tenma. Hasta ahí llega un poco eso. Tiene muchas otras influencias, tienen influencias incluso musicales occidentales muy claras, pero sí me gustaría destacar eso, que iba para editor y que el tema de la edición lo tiene muy controlado. De hecho, ahora tiene un equipo bastante amplio de asistentes que le hacen un poco todas las labores de boceteado y que acaban por él los fondos, que todos sabemos que aunque no nos dediquemos a eso, sabemos que luego trabajar los fondos es lo que realmente cansa un poco al mangaka. Y sí me gustaría hacer un poco referencia a lo del género, porque el shonen, y cuando decimos shonen a veces lo, y esto va un poquito a cuenta de explicar un poco lo, por así decir, los géneros, creemos que el shonen en sí es un género, identifica más a un grupo de población. De hecho, cuando decimos shonen nos estamos refiriendo a que son productos para un público juvenil más que adulto, y es el que más tirada tiene en cuanto a ventas en el mercado japonés y en este. No quiere decir que el público adulto no compre, que compra mucho más en Japón, que el manga es un producto como podría ser la literatura. O sea, no hay ningún tipo en ese sentido de prejuicio de es una lectura para críos o para adultos, pero sí es cierto que el shonen mueve mucho más. Este producto y algún otro de Urasawa entra más dentro de lo que es el seinen, que sería el cómic, o en este caso manga, dirigido a un público adulto. Habría una clasificación que según me ha dicho también, hablándolo esta mañana con el oyente que ha citado, con Amadeu, está un poco de modé, que es el Gekiga, que es un, por así decirlo, traducido literalmente sería imagen dramática, que durante un tiempo se usó un poco en Japón en el sentido de lo que podía ser aquí el paralelismo que hacemos entre cómic y novela gráfica. Ahí se hizo un poco esa contraposición entre seinen y Gekiga. Durante un tiempo Monster estaba calificado como Gekiga, en ese sentido es un cómic, luego, o sea, un manga, luego hablaremos con el detalle, muy, muy, muy adulto. No es para nada juvenil. Yo creo que esa orientación hacia un público más adulto que juvenil hace que, aunque tenga mucha repercusión, sea menor que el volumen de ventas que tiene el shonen. Sí, bueno, sobre el equipo que acompaña a Naoki Urasawa, cabría decir que esto pasa con todos los mangas. O sea, por mucho que cuando uno se compra un manga vea la firma de un solo autor, esto nunca suele ser de todo cierto. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, el hecho de que tenga 5 asistentes tampoco es tan extraño, porque mismamente dentro de lo que es el proceso de creación del cómic USA, también encontramos que se encuentran ahí al menos otra serie de personas, ¿no? Tenemos al guionista, tenemos al dibujante, al entintador, al rotulista y al colorista, ¿no? O sea, también estamos hablando de un equipo de similar. Entonces, eso está claro de que tiene colaboradores, pero no por eso Urasawa se sienta y se lo hacen todo. De hecho, yo he visto clases magistrales de él y donde se ven que el dibujo es completamente de él. O sea, cuando vemos sobre todo las figuras, las expresiones de los personajes, el diseño, vemos que Urasawa participa y es realmente no solo el director de orquesta, sino que es la figura principal, ¿no? El que más trabaja. Lo único que, bueno, pues dentro de todo lo que es la parafernalia del manga, necesitas a la fuerza tener un equipo, si no, no entregas, no llegas a tiempo. Y luego Urasawa también, otro de los hechos que le caracterizan mucho es que siempre suele estar al menos trabajando en 2 series a la vez. Esto también implica que sea un trabajo bastante exigente. Entonces, es eso, ¿no? Solo un poco recalcar que el hecho de que haya otros colaboradores con él y que no aparezcan en los cómics, que no se siente ahora el precedente de pensar que este hombre es un comodón y que se lo hacen todo. Del manga, para centrar a la gente, hay que decirle que, como casi todos los mangas, aunque luego los veamos encuadernados en sus volúmenes y en sus tomos, en lo que se llaman los tankobons, en principio se empieza publicando tipo serial en una revista. En el caso concreto de Monster se publicó en Big Comic Original, en una publicación larguísima que empezó en diciembre del 94 y acabó en diciembre de 2001, trabajazo por tanto. Posteriormente, como he dicho, eso se recopilaría en 2002 en un grupo de 18 tomos. En España se ha encargado de publicarlo Planeta de Agostini. Si alguno lo quiere buscar, yo creo que al menos hay al menos 2, igual más. Una opción, la que más se suele ver todavía, es lo que le llaman la edición definitiva, que esa está recopilada en 10 volúmenes, cada volumen de aproximadamente 420 páginas, porque estamos hablando de una obra que supera las 4.000 páginas, que ya son páginas. cada uno de estos 10 volúmenes viene a costar en torno a los 15 euros, o sea que si alguien se quiere hacer con el manga al completo tendría que invertir unos 150 euros aproximadamente. Sí quiero hacer una inciso para decir que en este manga, y que como digo se publicó en Japón en 2002, tenemos el problema de muchos mangas, que ahora no se da, pero en su momento se daba en la edición occidental, que es el hecho de que está invertido para poner el sistema de lectura occidental, y eso hace que todos los personajes sean zurdos. Es algo que llama mucho la atención. De hecho, me cuesta creer que haya gente que vea este manga y no diga, ¡ay, bajo! Si son todos zurdos, si hay viñetas que el movimiento parece animado al revés, eso es porque están todas las viñetas espejadas, porque es la forma más sencilla y más barata de editar en el sistema de lectura occidental lo que son las obras japonesas. Eso hoy día, por ejemplo, gracias a Dios, casi no se hace. En estos volúmenes de manga se puede encontrar todavía esos fotolitos invertidos. Sí, a ver, efectivamente, yo un poco también quería tirar por lo que dice Kurz. La verdad es que hace bastante tiempo que se pasea este manga por nuestras estanterías, ¿no? Lo publicó en su primera edición Planeta de Agostini de 2001 a 2004 dentro de la biblioteca Pachinko, y cabe decir que esa es la que yo tengo y la que me he leído incluso recientemente para preparar esto. Entonces hay que poner un poco a aquel que no conoce esta obra en situación, y yo afortunadamente viví el fenómeno Monster en primera persona. Entonces cabe decir que para su momento se entiende que se editase así, porque si no era el primer manga que llegaba a nuestras costas, sí que estaba todavía introduciéndose el fenómeno del manga, y especialmente en el manga de contenido más no adulto por el sexo, ¿no?, sino porque estaba enfocado a lectores más adultos, ¿no? Este manga en concreto a mí me pasó, ¿no? Yo recuerdo un gran hype cuando llegó aquí a España, pues ya venía precedido de éxito en otras partes de Europa, en Francia sobre todo, y aquí fue todo un boom, ¿no? La gente cuando se estrenó, pues, prácticamente era el tema de conversación más recurrente en todas las librerías. Sin embargo, la edición esta, cabe decir que yo ya no la aconsejaría. Yo me inclinaría porque si alguien quiere ponerse a leer esta obra de manga, muy recomendable por otro lado, que se haga con la edición que tiene ya la orientación japonesa, porque hoy en día ya te lo pones a ver y ya es eso, ¿no? Es el hecho de que todos los personajes son zurdos, de que el montaje está invertido y por lo tanto pues ves que las calles te las encuentras muy raras, ¿no? Con las puertas al otro lado, ¿no? Es una cosa que sobre todo yo ahora que he estado contrastando el manga con el anime para ver ahí donde había desviaciones uno con otro, es bastante, bastante claro. Y luego ya te pones a verlo y es eso. Hoy en día yo pediría a la gente un poco de esfuerzo y que ya se lo leyeran a lo que es la orientación japonesa, que si vienes a la inversa, creo que te acostumbras bastante, de una manera bastante cómoda, y desde luego en casos como estos, en los que el dibujo es tan importante y es tan inmersivo, vale la pena hacer este esfuerzo para disfrutar plenamente de la obra. Bueno, no lo hemos comentado, pero blanco y negro, por supuesto, que a mí no me incomoda, pero que la gente lo sepa. De hecho, una de las grandes diferencias entre el manga y el anime es la edición de color, porque por lo demás la traslación es prácticamente milimétrica. Hay un poquito, pero muy poquito más de explicidad, tanto en el sexo como en la violencia, en el manga, pero por lo demás hay momentos que incluso se copia o se traslada, mejor dicho, las posiciones de la cámara, los planos, la secuencia. Es todo un trasvase muy, muy, muy fiel. De hecho, pasamos de esas 4.200 páginas a 74 capítulos en el caso del anime, con lo cual ya se ve que resumen hace muy poco. En algún trozo sí que hace un poquito, pero muy poco. Y de hecho, hay un paralelismo prácticamente entre lo que son los capítulos y del anime y los de los distintos libros, tomos o entregas del manga. De hecho, sí que, por ejemplo, cada capítulo del anime pueden ser 3-4 del manga y conserva uno de los títulos, pero vamos, se puede hacer un seguimiento muy literal de los dos productos a la vez y no encuentras grandes diferencias. De hecho, los personajes están casi iguales. Sí, a ver, yo empecé haciéndolo así, leyendo paralelamente uno con otro. Al final no me he acabado de leer el manga tan pronto como he visto el anime, pero efectivamente, o sea, lo que te vas a encontrar en el anime es la traslación prácticamente literal del cómic, salvo, como tú has dicho, en algunos momentos también hay pequeños puntos, como por ejemplo, al principio de la obra se ven algunos planos de operaciones que están omitidos en el manga, o sea, perdón, están omitidos en el anime, y en el manga sí que ves un plano, por ejemplo, de un cráneo abierto y el cerebro, que eso quizás a lo mejor, por ser algo que no tiene ninguna utilidad argumental, pues decidieron obviarlo en el momento en que se hizo el anime, ¿no? Hay también otro punto en el que aparecen unos personajes nazis en la historia. Al estar ubicada en Alemania, pues uno de los puntos que toca es el fenómeno del neonazismo. Y si no recuerdo mal, también el saludo nazi queda disimulado en el anime cuando se ve claro en el manga. Le cambian las marcas a según qué vehículos. Hay veces en que en el manga llevan un Mercedes o un Audi, y aquí se lo cambian por otra marca. No sé, creo que es BMW, no sé por qué lo hacen, pero sí que hay cosas así, que desviaciones un poco curiosas hasta cierto punto, pero en realidad lo que te vas a encontrar en el manga está en el anime y viceversa, ¿no? Quizás por el tema de que el manga es en blanco y negro, sí que tiene unos ambientes más oscuros, más lúgubres, un poco más sucios, ¿no? Porque, claro, el contraste de colores en el manga pues hace que sea eso, ¿no? Que sea todavía una obra con un poco más de carga oscura. Pero en realidad sí, prácticamente se podría hablar del mismo producto adaptado muy fielmente de un género a otro. Perfecto, pues si queréis vamos a ir conociendo un poco lo que es la sinopsis, ¿no? Porque yo todavía no sé muy bien de qué va esto. Vale, por mí perfecto. ¿Quieres hacerla tú, Kurz, o me pongo yo? Bueno, si quieres hacemos una, pero mira, yo es que no querría soltar spoilers desde el principio. Esta es una obra muy complicada de resumir sin spoiler. Si quieres hacemos un poco la presentación de lo que es el argumento básico sin entrar en spoiler, y luego si eso hablamos un poco ya más adelante con spoiler. La sinopsis en principio es muy sencilla. Lo que vamos a ver al principio es a un doctor de origen japonés llamado Tenma, que es cirujano, neurocirujano en un hospital alemán, que está bien posicionado, que de hecho está saliendo y de hecho está prometido con la hija del director del hospital, que tiene una carrera muy prometedora y que tiene un primer problema en el hospital cuando, por imposición, digamos, del consejo de administración, tiene que operar a un cantante de ópera famoso, saltándose el turno que correspondía a un paciente, digamos, de estratificación baja, un señor bastante pobre, y como no lo puede operar él, esa persona muere, el cantante de ópera se recupera, es un éxito para el hospital, pero él se siente un poco, digamos, como que ha traicionado el código médico al dar prioridad al que tiene dinero frente al que no tiene dinero. Por eso, cuando poco después se le presenta un caso similar en el que tiene que optar o por operar al alcalde o por operar a un niño que llega, pequeño además, con un tiro en la cabeza, decide operar a ese niño que ha recibido el tiro en la cabeza. Operará a ese niño, el alcalde morirá, eso le supondrá, digamos, un frenazo en sus expectativas profesionales por haber ido en contra de los designios de la cúpula del hospital y donde arrancará digamos la trama del manga y del anime, porque la historia es similar, será 8 años después, porque resulta que justo después de operar a ese niño, el niño desaparece. También la hermana gemela de ese niño, que es precisamente la que ha disparado contra él, contra su hermano, 8 años después empezarán a morir médicos del hospital. Se inculpará a este doctor Tenma, que será consciente de que quien los ha matado es este niño que salvó, que este niño que salvó, fruto de una experimentación que se hizo en su infancia, es un asesino, es un monstruo y además tiene un plan bastante serio para difundir el mal y para hacer un montón de cosas. Y lo que se dedicará el manga durante muchos números será a ponernos la vida como fugitivo de este doctor Tenma, de su investigación sobre el pasado de los gemelos, que será un pasado turbulento y muy interesante, con mucha intriga, con mucho drama, y el manga resolverá en unos últimos capítulos, por un lado, cuál es el origen de que los gemelos, Johan y Nina, sean como son, sobre todo porque es un monstruo Johan, y por otro lado nos presentará cuál es el plan que ha pergeñado Johan, que es lo que te he comentado yo al principio, de que está creando un paisaje que además lo ha creado para que solo lo vea Tanma. Todo eso que tiene mucha amiga, luego si podemos lo comentamos, si no, no, pero eso sería un poco, digamos, el núcleo central de lo que es la trama. Sí, yo poco más tengo que añadir, decir quizás que se trata de un thriller en donde que tiene un trasfondo a medio camino entre el tema social, el género negro, y sobre todo es una historia muy viajera que podría considerarse casi una road movie como telón de fondo con Alemania y Praga. Y un poco esto, ¿no? Un poco es una historia muy coral, pese a que tiene unos personajes que supongo que ahora hablaremos de ellos, muy marcados y muy definidos. La verdad es que la historia se va abriendo, ¿no? Tiene así una narración muy de árbol y al final se complica muchísimo y se extiende contándonos la vida de muchos personajes y luego retratándolos muy bien en su mayoría, porque incluso personas que aparecen tal vez en un capítulo quedan perfectamente reflejadas y quedan constituidas como seres humanos de principio a fin. Y eso también es un elemento muy importante de esta obra, ¿no? Que todo el mundo tenemos nuestros personajes favoritos y los que no, pero en realidad hay muy pocos personajes que queden desmerecidos y a los cuales no se le haga un tratamiento bastante digno. Se le hace muchas veces una crítica que yo no comparto, pero para que nos hagamos una idea, de ser una especie como de versión del fugitivo, en el sentido de que tienes, y el doctor Tenma casi es un poco como el fugitivo, un médico que está huyendo de la justicia, que es inocente y que allí por donde pasa hace el bien y gana amigos que en un momento u otro salen en su defensa. Eso es igual aquí, pero yo creo que es mucho más, ¿no? Y sí que es cierto que quizás el personaje de Tenma sea muy parecido a ese fugitivo y sea quizás un personaje demasiado beatífico. De hecho, creo que es el personaje que menos cambia en el manga y en el anime. Y de hecho, fíjate, siendo el protagonista, no es ni mucho menos mi preferido. Yo creo que hay personajes que están mucho mejor trabajados, incluso personajes que en principio podían dar mucha grima como Eva, que es su prometida. Al final tienen un recorrido vital impresionante a lo largo de esta obra. Sí me gustaría incidir un poco en lo que ha dicho de que es una obra coral, porque principales pues tenemos casi no 6 o 7 sino casi 10, y luego tenemos por lo menos otros 10 o 12 que puedes decir que tienen peso, y eso hace que la verdad, incluso para alguien que la siga de forma un poco ligera, se pueda llegar a perder, porque el número de personas que aparecen y con importancia son muchísimas, ¿no? Bueno, si queréis nos metemos con el asunto de los personajes. Yo sí. Te propondría una cosa. Yo te propondría una cosa. Decimos un poquito los datos generales del anime y como el producto es prácticamente el mismo, a partir de ahí tratamos, si quieres, personajes y más argumento. Vale. Sí, la verdad es que valdría la pena, ¿no? Venga, sí, venga, adelante. Pues mira, ¿de qué conviene decir del anime así, brevemente? Conviene decir que la dirección es de Kojima Masayuki, que el guión es de Tatsuhiko Urahata. Cuando digo el guión, tenemos que entender que es prácticamente una traslación directa, diálogos, composiciones y demás, que se hizo por el estudio Madhouse, como se hace casi todo, que se proyectó en la cadena NTV entre abril de 2004 y septiembre de 2005. Sí me gustaría destacar, que eso supongo que a ti te interesará como profesional ya casi del medio, el tema del doblaje. Es increíble las voces que encontramos aquí. Tenemos, por ejemplo, haciendo de Tenma a Jordi Brau, que es quien dobla generalmente a Tom Cruise y a Tom Hanks. Haciendo de Johan tenemos a Oscar Barberán, que suele doblar a Ben Affleck y a Ben Stiller. Haciendo de Nina, aunque hay que decir dos personajes porque son los mismos, Nina y Ana, lo hace Joel Mulach, que suele doblar a Scarlett Johansson. Tenemos también a Pepe Mediavilla haciendo un doblaje. Tenemos también a Ricky Coello haciendo el doblaje del Inspector Luns, que es otro de los grandísimos personajes de este manga, que este es el doblador habitual de Stephen Ria y, aunque no lo parezca y no se le note, de Jackie Chan. Tenemos también por ahí la voz de Amidala en Star Wars. Hay un montón de voces conocidas. El doblaje está muy, muy, muy cuidado y la verdad es que es uno de esos animes que en castellano da gusto escuchar. El tema de la música también es destacable. El encargado de la música es Kuniaki Haishima. Destaca mucho el opening, se titula Grind, es un opening así que tiene música como religiosa, música de capilla, está muy bien, con coros, le da un aire muy religioso que luego la obra no lo tiene. Tiene dos endings diferentes, que están los dos bastante bien, pero quizás el tema que a mí por lo menos más me seduce, y si alguno lo quiere buscar, que lo busque, porque en YouTube, por ejemplo, se puede escuchar, es uno que se titula Dangwan, que está, la verdad, muy, muy bien. En ese tema, tanto en música como lo que he dicho en doblaje, el anime está perfecto. Por supuesto, ya también en lo que es dibujo y demás, a mí me parece que es un gran anime. Sí, bueno, yo puedo añadir algunas cosillas, como que en España fue editado por Jonumedia. Tiene varias versiones. Yo en concreto sé que hay una donde en DVD donde se encuentra temporada separado, en temporada 1 y temporada 2. Creo que luego se ha hecho versiones de cofre que lo han abonado todo en una sola caja, por decirlo así, y luego también pues que la gente que disponía de plataformas digitales hace un tiempo pues pudo verla emitida íntegramente por el canal Buzz. Sobre el tema del anime en sí, yo, como siempre, reincido en decir que no soy un gran experto y que por eso pues lo veo un poco como a nivel de calle, ¿no? Como el espectador ocasional que no está influido por nombres ni por facetas, ¿no? Aunque la verdad es que Madhouse es un señor estudio. Recordemos que sus trabajos dejaron alucinados a los Wachowski, que por eso también tuvieron mucho peso en Animatrix, ¿no? En los cortos de animación, ¿no? Es un estudio que se nota que es muy importante. Aquí yo el anime, la verdad es que, así como también comentábamos, y te recuerdas cuando hablamos de Ataque a los Titanes, tampoco le veo irregularidades ni bajadas de calidad. Es un anime muy constante, que mantiene un pulso firme desde principio a fin. En ese sentido no tengo ninguna queja. Sí que tengo algo que decir acerca de la música, y es el hecho de que, no sé por qué, pero me ha sorprendido que cuando se han hablado de dos obras que dentro del manga tienen bastante importancia, no están reflejadas en la banda sonora. Es el Be My Baby de las Ronettes y el Over the Rainbow de la banda sonora del del Mago de Oz. No sé por qué, no sé si Kurze tiene alguna teoría de por qué no se han utilizado las versiones originales o por lo menos recreaciones instrumentales de estas canciones, porque suena un poco raro en un capítulo donde el bebé está el tío flipado con la canción de Be My Baby y que la música que te están poniendo es completamente diferente. Quizás a los japoneses, que no tienen tanta cultura musical, pues les pueda colar, ¿no? Pero una obra que está aquí afincada en Europa y que, bueno, un poco también tendría que estar dirigida, poco, ni que sea de rebote al público, bueno, que sabes que el público europeo le va a mostrar interés, no sé, yo creo que tendrían que haber incorporado de alguna manera estas canciones, ¿no crees? A mí me sorprendió mucho, sobre todo en el capítulo que dices, en el de el gánster que le llaman el bebé, porque este es un tema que conocemos muy bien. De hecho, está presente en distintas películas, aparte de que ya tenía fama antes de ser incluido en distintas películas. De hecho, hay una película incluso con ese mismo título que la canción es cenital. Estás esperando escuchar a la Ronette y de repente escuchas que el disco que coloca es un disco, para empezar, no es cantado, con lo cual no escuchas la letra, que es algo singular, porque la letra sí que tiene algo que ver con lo que te está contando en ese momento la trama. Y yo a la conclusión que llegué, sin saber cuál es el motivo, es que sería una cuestión de derechos de autor, porque si no, otra cosa no lo entiendo, ¿no? Porque es absurdo, porque son, tanto ese como el otro tema que has citado, demasiado conocidos como para que no te des cuenta que no son esos, ¿no? De hecho, el otro está bailando y como casi canturreando, pero no se escucha la letra. Sí me gustaría decir sobre lo que es la calidad del anime, que a mí sí me parece gran calidad, por varias razones. Primero, porque el trazo es muy limpio, porque el coloreado, pero sobre todo el sombreado y las luces, es magistral. De hecho, tiene algunas composiciones idénticas que en el manga y que están perfectísimamente resuelta. Recuerdo, por ejemplo, cuando Tenma pega un disparo en un espejo, ves el espejo resquebrajado, ves el impacto de la bala detrás del espejo, el reflejo de Johan apuntándose con el dedo a la frente en el espejo, y sobre ese reflejo a Tenma. Está súper bien compuesto. Se nota más en el anime que en el manga el cambio a las escenas de, digamos, de drama, de tensión, de thriller, porque el manga es bastante luminoso, de hecho tiende a colores bastante pastel. Por eso, cuando va a escenas que discurren en callejones o que son sombrías o que los personajes están tapados por la luz, el contraste que consigue es mayor que en el manga, porque tú lo notas en la caída de luz, en las sombras y demás. Tiene algunas cosas que me encanta que sean así, porque hay veces que el manga, cuando se dirige a un público un poco más juvenil, está lleno de chillidos y de gritos. Este es un manga en ese sentido muy atípico, porque los personajes no salen gritando como locos, sí que pegan algún grito de vez en cuando, pero si no, no habría cambio en las inflexiones y en los tonos. Pero no es el típico manga de anime de caras descompuestas, chillos por todos los lados, grandes estruendos, música que no pega. En ese sentido es totalmente distinto. Que la narración sea más occidental hace que para nosotros los occidentales sea todavía más llevadero. Que todo esté localizado en Alemania, además con reproducciones fieles de los lugares que va tratando. Además, que si tú comparas, tomas la molestia de mirar con imágenes, tanto en el manga como en el anime, ves que reproduce los lugares muy bien. Tiene alguna cosa muy del lenguaje del anime, como es que prácticamente no hay puertas con cerraduras, a todas las puertas que van están abiertas, pero bueno, eso se lo perdonamos un poco por lo que es el lenguaje y el medio, ¿no? Porque tampoco puedes estar perdiendo a veces tiempo en esas cosas, ¿no? Pero por lo demás, el realismo, las luces y tal, yo creo que hace que estemos ante un anime realmente poderoso para la época que está hecho. También hay que tener en cuenta que de 2005 aquí estamos hablando de que casi han pasado 10 años. Entonces, a ver si ahora un espectador más moderno, acostumbrado ya a la adición de, de grandes movimientos y de cámara, que a mí tampoco es que me gusten, sí que igual lo nota un poco más pobre, pero para el momento me parece un anime perfecto. Sí, yo un poco también querría añadir algunas cosas, que pese a que la serie ya es de 2004, es todo artesanal, no hay elementos de ordenador por ningún lado, no te encuentras CGIs ni nada por el estilo, cosa que entiendo yo que ha hecho que la obra envejezca a nivel visual mucho mejor, ¿no? Porque en aquella época ya se empezaban a filtrar cosas por CGI y ordenador y ahora queda muy pastiche. Y otro elemento también importante es que acertaron mucho dándole este manga al estudio Madhouse, a alguien con mucha envergadura, porque es una obra muy exigente. El dibujo de Naoki Urasawa, como ha dicho Kurz, requiere que de mucho realismo, y más si lo que quieres hacer es una traslación fiel. Entonces esta gente se nota que lo han hecho, como he dicho antes, con mucho artesanalidad, todo muy profesional y respetando mucho, sobre todo, un elemento también primordial como es la expresión que tienen que tener los personajes. En el manga es muy importante la expresión, la mirada, la boca, que tal y como está configurada la expresión en los personajes, porque de hecho es uno de los puntos donde Urasawa más quiere incidir. Entonces aquí cabe decir que esté tranquilo el espectador, que no se va a encontrar esos momentos donde de golpe el personaje se deforma, se convierte en un muñegote que le cae un gotarrón en la frente y se le ponen los ojos con cuatro garabatos. No, todo eso está muy muy lejos de encontrarse en este manga. Todo es realismo, muy expresivo, todo muy configurado y desde luego hecho con mucho esmero, sobre todo para que el autor no se sienta traicionado a la hora de ver su obra. Y luego también, por otro lado, pues aquel que haya disfrutado con el manga y se pase por la versión de anime, ni mucho menos tampoco se va a sentir traicionado, porque se ve que el espíritu de hacer algo bien hecho y que gráficamente pues cuaje, que gráficamente esté muy consolidado, también te lo encuentras aquí, ¿no? Entonces hay que agradecer a los de Madhouse, porque desde luego que les ha quedado este producto chapó. De todos modos, una cosita muy breve. Para los que quieran hacerse con este anime de forma legal, ya les advierto yo que van a tener una muy dura tarea pendiente, porque es muy difícil de conseguir, a no ser en una tienda especializada que ya guarden, que lo tengan en almacén. No es una cosa que sea fácil de conseguir en estos momentos, y en grandes superficies casi imposible. Yo lo miré por curiosidad el otro día en Amazon y en eBay, y no encontré todos los volúmenes, pero sí bastantes, ¿no? Ese es el problema, que dices, pues voy a buscar los packs y encuentras el 1, el 3 y el 5. Dices, el 2 y el 4, y tienes que buscarlo en otro sitio. Pero yo creo que si la gente se mueve un poco y mira varios sitios, yo creo que lo se puede hacer con él. Sí me gustaría comentar, porque me lo ha preguntado un oyente poco antes de empezar a grabar, que me ha preguntado si vamos a hablar de la serie que hay para la HBO prevista con Guillermo del Toro. No hay muchos datos, yo lamento no poder decir mucho. Esto es un proyecto del que se habló hace ya bastante tiempo, lo iba a llevar Guillermo del Toro, que lo iba a coescribir. Se dio también el nombre del guionista, de Steve Thompson, que lo hemos visto en Sherlock y en Doctor Who. Se habló del piloto. Se habló sobre todo de que entre los dos se ocuparían del piloto, y que luego la serie, más lo que es el guión, la llevaría solo Thompson. El tema está bastante parado, yo no he encontrado muchos datos. Yo creo que el hecho de que ahora Guillermo del Toro se decantase por The Strain, que es un poco en lo que está poniendo todas las monedas ahora, no creo que a corto plazo veamos esta serie para la HBO de Monster. Y de hecho, y algunos me lo echarán en cara, yo tampoco creo que sea buena idea hacerla, y desde luego yo no soy de los que confía en que Guillermo del Toro pueda permanecer fiel a esta trama, a este anime o a este manga. Claro, eso dependería también un poco del enfoque que le quieren dar en la HBO. Si lo que quieren hacer es trasladarla a Europa y respetar los escenarios, que los personajes se muevan pues por Múnich, por Düsseldorf y todo esto, aún tienes cierta esperanza. Pero si lo que pretenden hacer es transportarla a Estados Unidos, desde luego que sería un producto muy diferente. Estaríamos ante una obra que se parecería quizás en los trazos principales, pero que de todas sería bastante, bastante lejana al manga y al anime. Sí, porque entre otras cosas, tanto el manga como el anime, porque comparten historia, todo lo que es la zona centroeuropea tiene importancia. Checoslovaquia es vital. La República Federal y frente a la democrática, el régimen comunista, la afiliación neonazi, entonces todo eso no lo puedes trasladar de continente, vamos. Claro, por eso digo que si la dejan aquí aún, pero si se la llevan a Estados Unidos quedaría completamente desnaturalizada. De todas formas, por cerrarlo, creo que tú tenías algún dato sobre la secuela. Si quieres, háblanos un poco de la secuela y lo cerramos y ya pasamos a los personajes. Sí. Ha habido una secuela de esta obra que ha estado escrita por Naoki Urasawa igualmente, y es una novelización que se llevó a cabo en 2002 y se titula Another Monster, informe de una investigación. En España fue editado por Editorial Timon Mas en 2008. Y bueno, como decía, ha tomado forma de novela en este caso, no es manga, y se nos cuenta pues como si fuese un reportaje periodístico, un caso muy parecido al de Johan, pero que ha tenido lugar en otras ubicaciones de Alemania. Y aprovechan para que converjan personajes de la obra Monster y aparezcan otros nuevos. Es una obra que yo no he leído, pero sí que he visto algunas reviews por ahí y parece algo así bastante interesante, ¿no? Porque por lo visto Urasawa tuvo la sensación de que quedaban algunos cabos sueltos cuando finiquitó Monster, y en esta novela pues se ha tomado un poco el capricho ese, ¿no? De atarlos a la vez que no te estaba contando lo mismo, sino que estaba narrando una historia parecida. Muy bien, pues entonces, ¿qué queréis? ¿Que a partir de este momento ya os metáis con spoilers a muerte? Sí, yo creo que sí, porque tratar los personajes sin contar alguna cosita, entonces avisamos un poco a la gente que a partir de aquí va a haber spoilers, aunque tampoco los haremos súper gordos, pero sí que daremos algún spoiler, tanto a los personajes como al hablar de estos en la trama. Muy bien. Pues adelante, venga, vamos a... ¿Qué os gustaría? Hablar de los personajes contando algunas cosillas así que tienen que ver con ellos en tramas avanzadas, ¿no? Pues adelante. Venga. Sí, pues bueno. Hombre, habría que empezar por Kenzo Tenma, y ya hemos hablado bastante de este personaje, ¿no? Se trata de un neurocirujano que es el vehículo por el cual transcurre toda la historia, y ya pues más que hablar de su figura, me gustaría decir que es un poco la encarnación de todo lo positivo que nos vamos a encontrar en esta serie, ¿no? Tenma es un personaje bueno, que se compromete con la gente, que es valiente, se sacrifica por los demás e intenta impartir justicia. Y prácticamente el único vestigio que podemos encontrar de maldad es el hecho de que quiere asesinar a Johan, quiere ajusticiarlo para que deje este mundo, puesto que lo que está haciendo Johan en su fuero interno es algo así como consecuencia de sus actos. Cosa que, bueno, a ver, tú eres un médico y tú te dedicas a hacer tu trabajo, ¿no? Pero el tema es en este caso se nota mucho la mentalidad japonesa, ¿no? El hecho de que se sientan responsables profundamente de sus actos, ¿no? Y aquí se traduce en eso, ¿no? En que sea una buena persona que por mor de los acontecimientos se ve empujado a intentar asesinar a otro ser humano. Como médico, algo bastante contradictorio con su vocación, por otra parte. A ver, lo de Kenzo Tenma es curioso porque esta es una obra que está ubicada en Europa y por tanto son todos europeos, menos Kenzo Tenma, al que todo el mundo le reconoce enseguida porque tiene rasgos asiáticos. Sin embargo, para nosotros, como ocurre mucho en el manga del amigo, en el anime, no tiene rasgos asiáticos. Tú lo ves y no tiene ningún rasgo asiático. Sabes que es asiático, en este caso japonés, porque te lo dicen. Es una cosa de estas que nunca se explica, ¿no? Que los japoneses se dibujen a sí mismos como occidentales, como parte de un complejo o de lo que sea. De hecho, el único personaje que tiene algún rasgo oriental sin serlo, curiosamente, es Henry Lunch, que siendo alemán de pura cepa, tiene pinta casi de chino, no de japonés, pero sí rasgos casi un poquito por el tipo de piel acetrinado y los ojos casi rasgados. El único que tendría un poco de aspecto asiático. Eso llama mucho la atención en cuanto a visualmente. Llama también la atención que tanto este personaje como casi todos, salvo los gemelos, visualmente no envejecen, ¿no? Hay un periodo al inicio del manga que pasan 8 años, del tercer al cuarto capítulo, del cuarto al quinto, y no envejece ninguno. Están todos iguales, menos los gemelos, que pasan, pues eso, de tener 12 a tener 20, y se les nota, ¿no? Como ha dicho Raúl, es la bondad personificada. De hecho, la única razón por la que quieren matar a Johan es porque Johan está matando a mucha gente, y aquí volvemos a tener ese dilema moral de si tú pudieses matar a alguien que es responsable de un genocidio, ¿lo matarías para ahorrar vidas? ¿Eso está justificado moralmente? Eso sería un poco lo que tendría que haber en el discurso de la figura de Kenzo Tenma, que al final no lo hay, ¿no? Y de hecho, todo el mundo en el manga reconoce la bondad de Tenma, y hay varios personajes que están dispuestos a matar a Johan, entre ellos su propia hermana, la hermana de Johan, Anna Lifthard, en sustitución de Kenzo, para que Kenzo no pierda la pureza. Y en ese sentido, el personaje creo que está enfocado así, pero para mí, digamos, es lo que tiene de negativo. Es beatífico, es bondadoso de principio a fin, y de hecho todos intentan mantenerlo en la virtud, ensuciándose si hace falta las manos ellos. Yo creo que el mayor logro con este personaje es lo carismático que logran hacerlo. Porque, bueno, dentro de la historia, ni qué decir tiene, ¿no? Pues cuando hay unos cuantos capítulos en que no aparece, la historia se resiente, pero ves que cuando él está por ahí, todos los personajes quieren verlo, quieren hablar con él, lo echan de menos, quieren saber de cuál es de su vida, y eso está muy, muy conseguido. Incluso hace que eso se pegue, ¿no?, al espectador, que cuando aparece Tenma, ¿no?, después de eso, después de un lapso sin verlo, dices, ostras, ¿por dónde está este tío? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que es el gran acierto de hacer un protagonista muy carismático, que se eche en falta cuando no está, pero que no por eso es la única manera de contar la historia. Ya he comentado antes que hay momentos en que el personaje desaparece o queda, es un poco como Sandman, ¿no?, queda en un perfil bastante secundario, y la historia sigue avanzando y sigues descubriendo cosas muy jugosas. Pero aún así es eso, es un personaje que llena mucho la pantalla, es un tanto unidireccional, es eso, no lo vemos casi nunca equivocarse y ni cometer cosas cuestionables, pero la gracia es eso, ¿no? Es un personaje que en el fondo notas que está bastante bien construido y que bueno, que luce mucho dentro de lo que es el contexto. Bueno, pues seguid dando personajes. Vosotros vais hablando de los que pensáis que tienen que venir. Después de que acabéis con uno, pasáis al siguiente, que penséis que es el más importante. Sí, hombre, bueno, yo muchos, creo que, no sé, por ejemplo, podríamos hablar de Johan. Johan es muy curioso, ¿no? Porque normalmente en este tipo de historias, thriller y género negro, el psicópata y el loco sería una persona que tiene un aspecto bastante peligroso, que nada más verlo ya notas que algo no funciona, pero aquí lo que opta Urasawa por hacer es presentarnos a, pues, prácticamente un querubín, a un chico guapo, rubio, bien educado, con unos modales exquisitos, una educación que ni te podrías imaginar de lo delicada que es. Es una persona que en primer lugar, ¿no?, a primera vista no te parecería en absoluto que es el pedazo de monstruo manipulador y retorcido. Y yo creo que ese es un gran acierto del personaje, ¿verdad? El contraste que hay entre su apariencia, incluso su forma de hablar melosa, que en ningún momento te puede transmitir... Sí que te transmite miedo, pero no por los actos que tiene, sino por todo lo que hay a su alrededor. No sé si Kurt lo puede explicar mejor, pero desde luego que es algo muy, muy raro y muy, muy poco usual lo que consiguen con este personaje, ¿verdad? Bueno, Johan es un personaje que tampoco él en sí evoluciona, pero sí evoluciona la forma en la que lo ves, ¿no? Porque al principio lo ves como un monstruo sin ningún tipo de fundamento, luego entiendes, no voy a hacer el super spoiler, cuál es el sentido de que sea así y de su relación con su hermana. Y de hecho el personaje al final, dentro de que tiene un pasado de crímenes que no puede borrar, sí que queda en cierta forma redimido y con un final abierto que quizás sea lo que a mucha gente le deja, como suele decir Antonio, con el culo torcido. En el tema de Johan es importante, y eso no lo hemos citado, pero lo citamos ahora, su vinculación con un cuento, ¿no? Porque a lo largo de este anime se tratan varios cuentos infantiles que han influido como parte de un experimento en Johan, siendo el más importante el titulado El monstruo sin nombre, que es un poco lo que le ocurre a Johan, que tanto Johan como Ana han tenido una pérdida de memoria y realmente no tienen nombre. Si recuerdas, cuando estuvimos hablando de Chihiro, hablamos de la importancia que tiene la cultura japonesa que no tengas nombre o que alguien te lo robe, porque eso supone que puedes quedar fuera de este mundo e inmerso en otro tipo de mundo, siempre vinculados con los demonios, y esto sería un poco esa idea. Johan, como ha dicho Raúl, es un seductor, es sobre todo un manipulador, es una gran mente criminal que lo planifica todo, pero dentro de que lo planifica todo, todo lo que hace entra dentro de una verosimilitud. No tenemos el típico plan que dice, esto es imposible que salga todo tan planeado. Dentro de... tiene no realismo, pero sí verosimilitud, y de hecho al final ocurren un par de cosas que escapan a su plan, digamos, de gran mente criminal, y eso creo que ayuda, ¿no? Eso de que no sean planes perfectos que salen siempre, pero el personaje realmente es muy atractivo. Sí, y ya para acabar por mi parte de describir este personaje, lo que me gusta de él es la sensación que te transmite de que en realidad la vida de todos es muy frágil, porque Johan, para acabar con una persona, no tiene que hacer desde luego cosas muy complicadas, sino hay veces que con gestos de acabar con alguien que está a tu lado o con el hecho de hablar con una persona y poner esa persona en tu contra, pues puede desatar que acabe muriendo quien él quiere, o como mínimo acabe con una vida completamente perdida. Y eso es muy... yo creo que está muy logrado, sobre todo en contraposición a lo que es Tenma, ¿no? Que tiene que lograr con mucho sacrificio salvar a las personas. Johan no. Johan, con nada que dé una gotita de su toque, se puede cargar a todo lo que hay a su alrededor. Y desde luego necesitas mucho tiempo para configurar eso, ¿no? Al principio se te habla de un monstruo, pero hasta que quizás no llega a la mitad de la historia, ¿no? Con la parte esta del millonario y su hijo universitario, no te das cuenta del poder que tiene una persona así, que es capaz de manipular a la gente. Porque claro, se puede acercar a figuras muy poderosas, ya sea de dinero o de política, y poder realmente pues cometer cosas, atrocidades muy importantes, casi sin mancharse las manos. Sí, bueno, yo creo que ahora podríamos pasar a su hermana, ¿no? A Anna Lifhard, que es un poco la otra cara. Yo por lo menos lo veo así. Es una persona que ha pasado por la misma experiencia vital que Johan. De hecho, sin hacer spoiler, para el que no lo haya visto y se anime a verlo, digamos que su experiencia todavía es más brutal que la de Johan, y sin embargo no ha degenerado en un monstruo como es Johan, sino en una persona pues bastante sensata, pacífica, que no tiene un perfil muy violento, salvo para acabar con su hermano, pero que al final, de hecho, mejorará esa relación, que pasará de ser de odio a ser de comprensión. Es importante también que tiene una vinculación sentimental con Kenzo Tenma, que no está muy insinuada, no, o sea, muy especificada, pero sí insinuada, que de hecho está constantemente intentando evitar que Tenma mate a su hermano, que quiere ella cargar con esa culpa y con esa carga para que no lo haga Tenma. Y de hecho, en el último momento prácticamente del manga, cuando ella recibe la noticia de que Tenma ha regresado, la alegría con la que va corriendo te hace vislumbrar que va a haber una relación. Pues ahora puedo dar yo mi opinión sobre Nina, ¿no? Sobre Anna Lippert. A mí, siendo sinceros, en ciertos momentos de la obra, en gran parte del manga y del anime, me parece como una versión femenina de Tenma. Lo encuentro que en muchos parámetros se parece quizás en demasiado a eso, ¿no? Al protagonista. También es muy buena, muy bien intencionada, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que la parte importante, ¿no? El rol primordial que cumple este personaje es que estuvo acompañando a Johan a lo largo de gran parte de su pasado. Y como Johan en esta historia viene a ser algo así como la figura del Conde Drácula en la obra de Bram Stoker, de la cual se habla poco y aparece en pocas ocasiones, pues tenemos el elemento de Nina para que nos vaya contando poco a poco qué es lo que acontecía en esos momentos en los que estaba compartiendo desventuras con su hermano, y eso es muy interesante. Aparte, es un personaje que te tiene lagunas de memoria, eso siempre lo hace interesante dentro de este género, y bueno, podría estar quizás un poco más elaborado para que se convirtiese en algo un poco más distintivo, que no ser tener actitudes tan parecidas al tema, pero luego tiene un rol bastante importante, y luego es eso, ¿no? Luego es un personaje que tiene mucho potencial y ella pues no lo utiliza en todo su esplendor, ¿no? Porque es una muchacha muy guapa. De hecho, hay unas tramas en las que tiene que hacer valer su sensualidad para conseguir cierta información, y aquí la vemos como despampanante, ¿no? Cuando se pone un traje de noche, es una tía que te la quedas mirando un buen rato. Y sin embargo, pues en el día a día no, es una chica bastante sencillita y bastante normal en su manera de comportarse, ¿no? Y eso hace que tengamos un personaje rico en matices y también muy creíble. Y luego, si quieres, Kurt, podríamos hablar del inspector Heinrich Lunch, que es tú ya más o menos lo has nombrado. Y yo creo que este es un caso bastante, bastante curioso, porque es un personaje que atestigua mucho el hecho de que aquí los seres humanos no envejecen salvo los niños. Porque este hombre, cuando lo conocemos, el tío tiene unas pedazos de entradas que no veas, y 10 años después, una cosa que me llamó la atención es que todavía no se ha quedado calvo, ¿no? Es un pequeño bueno, guiño, ¿no? Que a mí me parece que podría haber sido más realista si el hombre, pasado los años, le hubieran puesto así un poquito más descapotable, pero bueno, no deja de ser una mera anécdota. Cabe decir que como personaje estamos ante un inspector de la PKA, que es la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania, algo así como los federales en Estados Unidos, y bueno, que se ve involucrado en toda la trama de Tenma, y es un poco el investigador frío e imparable que no se detendrá hasta encontrar la verdad, ¿no? Pero al ser un personaje tan calculador y al tener los pies tan puestos en la tierra, pues la figura de Johan como que le parece algo etéreo e imposible de que exista. Entonces se inclina siempre por la teoría de que Tenma tiene doble personalidad, o se lo inventa todo porque no alcanza no alcanza a poder creer que haya un personaje que esté llevando a cabo unas acciones tan a gran escala. Y eso es un poco el talón de Aquiles del personaje, que se convierte en malo durante gran parte de la narración cuando podría ser un formidable aliado. Pero bueno, con todo y con eso, vemos que el personaje cada vez se va convirtiendo más en la teoría de que hay algo más allá de tema, de que es imposible de que el doctor lo esté haciendo todo, y vemos su viraje hacia los aliados y se convierte también en una pieza muy importante de la historia al final, ¿verdad? Sí, sin duda. De todas formas, me ha hecho gracia lo de que las entradas no le empeoran, igual ha pasado por Corporación Dermoestética o por alguna o por alguna clínica de implante capilar. Es curioso porque, como dices tú, ninguno envejece, sin embargo hace una cosa curiosa, porque cuando pone a algunos personajes de críos les guarda el parecido, y es mucho más difícil porque hay veces que vemos retrospectivas del magnífico Steiner y de alguno más, y resulta que cuando los ves de pequeños los reconoces, y igual tiene una diferencia de 30 años, ¿no? O sea, o de 20 años. Y es curioso que eso lo haga y no lo haga con los adultos. ¿Qué destaca de Lunch? Yo destaca sobre todo que es muy sistemático, que es muy racional. De hecho, hace un gesto con la mano cada vez que alguien le da una información, como metiéndola en su cabeza. En ese sentido es un poco como el Sherlock Holmes de la serie moderna, que tiene un palacio mental en el que es capaz de ordenar todo. Y de hecho, cuando alguien le cita un nombre o le hace un comentario, él como que lo rescata de ese gran ordenador central que es su cabeza. Esa capacidad de almacenaje y de proceso y de ser sistemático y racional lo convierte en un hombre frío. De hecho, vemos que su relación familiar fracasa, que su mujer con su hija se va, que de hecho su mujer tiene una relación con otro hombre sin que él, que es un super policía, se dé cuenta, o si se da cuenta le importe. Y de hecho, o no se entera, o ni se da cuenta, o le importa poco que su hija esté embarazada, pierde la familia. Yo creo que, aunque no lo cuenta ese específicamente, se da a entender que tras ese abandono que tienen su mujer y su hija del hogar familiar, que lo dejan en soledad, aunque él parece que lo admite con cierta frialdad, yo creo que ese es el momento en el que se vuelca todavía más en el caso de Tenma, y digamos se fija el objetivo de arrestar a Tenma, y de hecho llega un momento en que dice que no le importa ni la fama, que no le importa ni la justicia, ni nada, lo único que le importa es atrapar a Tenma, ¿no? Aún así no tiene un prejuicio previo sobre Tenma, y de hecho cuando las pruebas no le van encajando, o cuando va viendo pruebas de que eso que él cree que es una ensoñación, que no puede haber alguien como Johan, cuando empieza a encontrar datos de que eso puede ser real, va cambiando de su punto de vista, y de hecho llega luego a pedir perdón al doctor Tenma y le dice claramente que le debe una disculpa. Tiene también al final un cambio de actitud, se le ve que se va volviendo un poquito más humano, de hecho que le prometa al magnífico Steiner una cerveza y luego se la paga en cierta forma. No voy a hacer el super spoiler de cómo le paga la cerveza a Grimmer o al magnífico Steiner. Hace darte cuenta de que se humaniza en el proceso de búsqueda y captura de Tenma, y yo creo que por eso es un personaje que es muy atractivo, por ser sistemático, por cómo controla todo y porque evoluciona. Es a la vez un poquito también la némesis de Tenma cuando no está Johan, que Johan tiene como dos grandes enemigos, uno Johan y otro un poco Lunch, ¿no? A ver, yo me centraría ahora un poquito en Eva Heinemann, que es un poco, como hemos dicho antes, esa prometida que tiene Tenma, que es hija del director del hospital en el que trabaja, que al principio la vemos como una pija y una snob, y de hecho lo es. Llega a dejar a Tenma porque él va perdiendo pujanza en su carrera como neurocirujano y empieza a pegarse a otros médicos que parece que van a progresar más. En ese sentido parece que lo único que le importa es el progreso. Le llega a tirar la sortija de compromiso en plena calle. Sin embargo, cuando pierde a Tenma se da cuenta de que el único que la ha querido es Tenma. empieza una degeneración brutal con la bebida, se empieza a acostar con un montón de hombres que la tratan fatal, se convierte casi en una especie de fulana, por así decirlo. No es capaz de sentir nada ni de enamorarse. Cambia un poquito cuando se encuentra con Marty, luego si acaso hablaremos de Marty, que es el primero después de su jardinero que le muestra un poco de cariño, y a partir de ahí es un personaje que se va reconciliando, que terminará dejando la bebida, que es un personaje que evoluciona mucho y que de hecho al final llega a tener una frase muy, muy interesante cuando ya se reconcilia y dice que las personas al final tienden a olvidar todo lo que ha sido malo en su vida, que se quedan con lo bueno y que eso les hace seguir adelante. Sí, a mí sobre Eva me gusta que es una rica asquerosa y parece que durante toda la historia va a seguir siendo una cabrona y así se va a quedar. O sea, es el hecho de que no porque esté en el bando de los buenos se tenga que comportar como una persona intachable, y eso está muy bien, ¿no? Lo conduce muy bien. Poco a poco va, como dice Kurz, ya va cambiando, le vamos sabiendo que se abre más a una humanidad que tiene escondida, pero yo creo que la gracia de este personaje es que nunca acaba de rechazar de completamente la mala leche que tiene y ese toque de arpía que acompaña al personaje durante toda la obra. Y también me gusta mucho la relación que tiene con Tenma, ¿no? La ternura que siente hacia él, hacia ella, el doctor, ¿no? Y en muchos momentos eso enardece más al personaje, ¿no? Porque Eva lo está fastidiando, hostigando durante gran parte de la trama y metiéndolo en problemas, y sin embargo él no puede sentir otra cosa más que pena y sentimientos por ayudarla, y no sé, está muy bien, ¿no? La relación que tienen estos dos personajes es bastante, bastante creativa, en el sentido de que la ves realista. Pueden ser personas de la calle que se aman y se odian a la vez. Y luego, pues ya que estamos hablando de personajes grises, pues hay otro gran antagonista que podríamos traer a colación, sin extendernos mucho más, pero a mí me gusta mucho también la figura de Roberto, porque vendría a ser el sabueso de Johan, ¿no? Aquel que el asesino que lleva a cabo los trabajos sucios de su jefe. Pero también, al igual que el resto de personajes, se nos acaba intuyendo como alguien más poliédrico, ¿no? Un ser que está junto con Johan porque también busca algo, también tiene cierto punto de debilidad que, como no, Johan también ha sabido encontrar y explotar a su beneficio, y es un personaje que aquí sí que podría ser el gran villano, porque en este caso sí que en todo momento que aparece notas la brutalidad que tiene este hombre, notas que todos se van a poner en peligro porque es alguien realmente, realmente incisivo, ¿no? En el sentido de que sabe muy bien hacer daño y sabe dónde atacar a las personas, y a mí es un personaje que me gusta bastante. No sé si a ti, Kurz, también. A ver, es un personaje curioso porque para ser el típico machaca fuerte que tiene mucha fuerza física y se ve en los enfrentamientos que tiene, por ejemplo, con Luch, es un tío que también es inteligente. Me gusta un poquito menos que al final termine teniendo allí un pasado como tienen todos en esos Kingdom Heights, que parece que al final todos han pasado o por orfanatos donde ha habido experimentos, o por orfanatos en esa época, cuando se nos cuenta que haya habido grandes matanzas, luego resulta que hay supervivientes por todos los sitios. Me gusta, como digo, que sea una mezcla de músculo y de cerebro. Quizás me gusta también lo que más el final, porque siendo alguien que es muy, muy, muy, muy leal a Johan, Johan le va a negar la visión final del gran paisaje que está preparando, porque en el fondo no lo siente, digamos, a la altura. Yo creo que eso también se deja ver en el manga y en el anime. El único que está a la altura en cuanto a relación, no por intelecto ni por nada, sino por relación que tienen vital, el único que está a la altura o el único que entra en la mente de Johan, más allá de su hermana Ana, es Tenma, y en ese sentido el pobrecito Roberto se queda en un peón de brega, ¿no? No hemos citado que va durante un tiempo con Tenma a Dieter, que es un niño al que encuentra por el camino, que es un niño maltratado por un antiguo trabajador del Kinderheim 501, que es un poco en torno a donde se aglutina todo el pasado misterioso en experimentación que han sufrido Jochen y Ana, en eso y en la Casa de las Rosas, que la llaman. Y este niño, que durante muchos capítulos acompaña al doctor Tenma, para mí es un lastre. No digo que no tenga su cierto encanto, pero al final molesta, y de hecho yo creo que se debieron dar cuenta, porque llega un momento en que lo aparcan y dice: mira, con este niño Tenma no puede hacer ni la mitad de las cosas de la que está destinado a hacer, ¿no? Y lo aparcan ahí, lo ponen al cuidado de otros adultos, a veces de Ana, a veces de Eva, a veces de algún doctor, y en ese sentido se lo quitan un poquito de en medio. Pese a ello, el chaval tiene un par de actuaciones heroicas, pero yo creo, sinceramente, no sé si tú estarás de acuerdo, que termina molestando más que ayudando a la trama. Sí, a ver, no tengo mucho más que decir. Al principio sí que es una herramienta importante para que se desvele lo que se estaba haciendo con los niños en los orfanatos del bloque comunista europeo, pero luego sí, luego ya acaba siendo una rémora que afortunadamente se la desplazan antes de que cause más daño. Y luego, no sé, por ejemplo, yo creo que otro personaje que estaría bien que nombrásemos es a Wolfgang Grimmer, porque sin ser uno de los personajes que más aparece en la trama, de hecho empieza a encontrarlo Tenma ya por la mitad de la historia, sí que creo que consigue, como es muy carismático y luego tiene el punto ese de Steiner el Magnífico, creo que sí que consigue hacerse con el favor del público y se convierte como en un ser bastante carismático, ¿no? Estamos hablando también, ya lo ha comentado antes Kurt, ¿no?, que generándose en el orfanato este, en el Kinderheim 511, me parece que era, o así, Se experimentaba con niños, y entonces hace que aparezcan seres adultos bastante traumatizados, todos con muchas taras. Y en este caso, en Grimmer lo que tenemos es un personaje que se convirtió en algo así como un ser sin ningún tipo de emociones, ¿no? Era incapaz de expresar emociones, incluso de sentirlas, y esto le vino muy bien al bloque comunista para convertirlo en espía, y lo tuvo haciéndose pasar por periodista a la par que en realidad era un espía. Y este, supongo que la gracia que tiene este personaje, que es algo así como el Dr. Banner y Hulk, ¿no? Porque cuando se encuentra en momentos de mucho peligro, pierde el control de su cuerpo y de sus funciones, y el que impera en su cuerpo es un ser, supongo que creado por él mismo, llamado Steiner el Magnífico, que era el personaje de una serie de dibujos que es algo así como que es un ser que es todo furia y es todo violencia desatada, que es el que consigue que se salve, ¿no? Grimmer, y cuando Grimmer regresa a la conciencia, pues encuentra de que hay a su alrededor un montón de cadáveres en el suelo y se da cuenta de que ha salido su personalidad oculta, ¿no? Esto está muy bien porque hace que contraste, ¿no? Es un personaje muy afable que cuando hace este cambio, en ningún momento vemos cómo aparece, pero es el salto que hace la trama de golpe y porrazo, es eso, ¿no? Vemos cómo ya se ha solucionado todo de una manera violenta, y es una particularidad, es el único personaje que tiene esta característica, por como ha dicho, por mucho que, como ha dicho Kurz, haya otros que provengan del mismo sitio, y hace que un poco también destaque de entre los personajes que aparecen ya de la mitad, en la última mitad quizás sea de los más llamativos, quizás por este elemento. Sí, de hecho yo creo que aquí hay otra vez una cuestión de derechos de autor, porque claramente los dibujos de Steiner el Magnífico que veía son los de Hulk, ¿no? Además tiene todas las características. Este personaje tiene sobre todo un final espectacular, porque es un poco lo que dices tú, es una persona afable, pero que curiosamente, aunque parece afable y amable, y de hecho lo es, todos esos sentimientos son simulados, porque él dice que no tiene sentimientos y de hecho ha aprendido como recurso a simular los sentimientos. De hecho, él, una de las cosas que más le duelen es que un hijo pequeño que tuvo se le murió y él tuvo que fingir el sentimiento de dolor por la pérdida del hijo y no sentía ese dolor, ¿no? Y a partir de ahí es un poco cuando digamos reacciona. Es una solución intelectual o un reconocimiento intelectual de una carencia. Él llega y dice: yo debería estar llorando por la muerte de mi hijo, no puedo llorar porque no tengo sentimientos. Eso le parece que es monstruoso desde el punto de vista intelectual, aunque no lo puede evitar, y a partir de ahí intenta buscar qué le ha pasado, intenta acabar con los responsables que lo hicieron así, y al final, sin contar qué le pasa, recupera ese sentimiento. Recupera sus sentimientos y tiene una escena muy bonita en la que llora, y llora, y lo dice él, a la vez de alegría y de pena. Llora porque está pensando en la muerte esa de su hijo, que en su día no lloró, y por eso llora ahora, llora esa muerte con retraso, pero la llora, y ese es un lloro de pena, pero también es un lloro de alegría porque acaba de conseguir el sentimiento de poder llorar. Entonces llora de pena y de alegría. Me parece que es un personaje que, dentro de que es un personaje de estos corales de segunda fila, está muy bien trabajado y que tiene un final maravilloso. Por personajes de este tipo es por lo que esta serie se nota que está muy muy trabajado en lo que es lo que se suele decir que trasfondo, background, si lo prefieres, de cada persona. Y luego, no sé, aunque no está tan definido, es interesante también como personaje, no sé a ti qué te parece, que se redime el de Franz Bonaparte, o también le podríamos llamar Klaus Pope, que es curioso, pero físicamente, cuando lo vemos al final de su vida, está calcado y se puede hacer la prueba comprobando dos fotografías, está clavado al aspecto que tiene Sigmund Freud. Y este Franz Bonaparte se nos va a contar que era una especie de psicólogo que además escribía cuentos, y que con esos cuentos iba un poco haciendo experimentos para deshumanizar a los niños. De toda esa vida que tiene como escritor, como Franz Bonaparte, como Klaus Pope, como quieras llamarlo, le queda un sinsabor, sobre todo porque afectó a los dos gemelos, que llegó a conocerlos. Se nos cuenta también que tuvo una historia de amor con la madre de los gemelos no correspondida, y que por ese amor a la madre de los gemelos, ver lo que él mismo le había hecho a los gemelos le llevó a intentar solucionar todo lo que había, que no lo solucionó, sino que lo empeoró. El que quiera más detalles y no haya visto el manga o el anime, que lo vea. Y al final sí sufre una redención y sí que quiere purgar sus penas, ¿no? Sí, es un personaje que encaja mucho en el perfil de otros personajes, como el general Wolf o algún que otro más así, ¿no? Tenemos que recurrente en la obra, tenemos personajes que son ya gente mayor, que han tenido un pasado bastante crítico y se quieren olvidar de él, y cuando llegan a la vejez un poco ya están en plan de redimirse y de intentar expiar sus pecados, ¿no? No me parece muy original, porque como bien he dicho, nos encontramos esta figura dos o tres veces a lo largo de la obra, pero sí que es un, al final, sobre todo en la última saga, ocupa un papel preponderante y también lo humanizan mucho, porque tú te esperas que sea a lo largo de la primera mitad, te encuentras que prácticamente ahí lo que vamos a tener es a un villano de cómic, ¿no? Muy malo y muy despiadado, que está urdiendo un plan que prácticamente lo convierte en un ser inhumano. Y luego, ¿no? Luego ya cuando aparece el personaje, pues casi que te cae bien, ¿no? Se puedes incluso olvidar lo que ha estado haciendo durante todos estos años y el daño que ha causado, porque es un tío que las ha hecho de todas. O sea, intentó nada más y nada menos que convertir a Ana en otro monstruo, y a su propio hijo también lo dio de lado porque no estaba a la altura de los otros niños. Bueno, es un tío que ha hecho verdaderas maldades, pero sin embargo, ya cuando llega al ocaso de su vida, lo que intenta hacer es todo lo contrario, ya recluirse sabiendo que eso le va a pasar factura. También es una cosa importante, que es un personaje que sabe de antemano que va a morir, que todo lo que ha hecho tarde o temprano va a acabar volviéndole y lo va a tener que pagar. Y es quizás el tema, el punto más distintivo que tiene, en mi opinión. Pero sí, nuevamente es otro personaje muy interesante que cumple un rol muy efectivo dentro de la historia. Cabe decir que esto es simplemente una pequeña muestra de lo que te puedes encontrar aquí, porque se pasean personajes de toda índole a lo largo de la historia, ¿no? Magnates financieros, neonazis alemanes, psicópatas, criminólogos, médicos clandestinos, policías de diversa índole, profesores profesores de ex militares que se han convertido en profesores de tiro. Bueno, hay un crisol de personajes, pero el que ha leído la obra ya lo sabe, que es muy rico este tema, y el que no, pues está bien que no se los desvelemos todos para que tenga alicientes para hacerlo, ¿no? Para acercarse a Monster. Yo creo que hay unos cuantos, lo que pasa es que si nos dedicamos, todavía interesante, si nos dedicamos a exponerlos, nos vamos a alargar. Yo sí citaría uno último, más que nada por la afición que tú sabes que tengo al film noir, porque el personaje de Marty lleva un arco de tres capítulos que realmente son casi cine negro. Este Marty es un tipo duro, el típico personaje atormentado que tiene la muerte de su mujer en su pasado, que hace un poco de guardaespaldas de Eva, de la antigua prometida de Tenma, mientras esta está intentando localizar a Johan, ya que es una de las pocas que lo ha visto. Sirve como digo, de guardaespaldas. Pero como tiene que pasar mucho tiempo con Eva, entre los dos hay una especie de química, se empiezan a confiar un poco sus pasados y se reconcilian un poco los dos con el mundo y se forman casi como una pareja que no llega a cuajar por determinadas cosas que pasan, pero sí que determina, entre otras cosas, la recuperación clara a posteriori de Eva. Me parece un personaje muy de cine negro, como esos tres capítulos, y darle una paliza a un pobre desgraciado que está en el tren simplemente porque le ofrece bebida a Eva, o ver la historia que tiene truculenta de la muerte tanto de su mujer como anteriormente de su madre, una alcohólica, pues me parece que son dos historias muy tristes. Es un poco curiosamente lo que hemos comentado antes del sexo. Quizás en este personaje sea donde más cambio hay en el manga respecto al anime, porque en el manga, en la escena en la que Marty encuentra a su mujer en la cama con otro, en el manga los ves ahí en posición de hacer el acto y tal. En el anime está eso un poco cambiado, no hay más desnudez, pero sí hay menos explicidad en las posiciones y también en la violencia, que en el manga le descerraja un tiro al amante de su mujer, y en el anime se ve un poquito menos. Este personaje a mí por lo menos me gusta por eso, por ese aire film noir o cine negro. Sí, bueno, ya que lo has traído a colación, decir que es el ejemplo arquetípico de personaje que aparece durante un momento puntual en la historia y no tiene más repercusión, pero con todo y con eso no deja de estar perfectamente perfilado. Sí, pasa con otros. Pasa, por ejemplo, con el compañero del detective corrupto, que luego tiene una vida de nuevo rico con una mujer y con un hijo. Bueno, hay personajes así y eso es curioso, ¿no? Hay algunos que son un poquito más planos, como Rudy Gillen, el psicólogo criminal que fue antiguo compañero de Johan, que pasa casi sin solución de continuidad de odiarlo a quererlo como un hermano y que le ayuda, pero en general sí hay personajes muy trabajados. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen por aquí nuestros oyentes antes de hacer una pequeña pausa. Bueno, Álvaro VM dice que no se lo pierde. Vientos del Sur dice, ¿quién es el monstruo? Qué grande, yo tampoco me lo pierdo. Juan Carlos Arias Menéndez dice, una de las joyas de mi comiteca, de lo mejor que he leído, con unas tramas buenísimas, llenas de giros y unos personajes secundarios entrañables. Respecto al monstruo, algo adiviné. Bueno, Higinio Santiago dice, es un anime que tengo que terminar, pero no sé por qué siempre que empiezo a verlo, a mitad de serie surge algo que me hace dejar de verla. Le pasa igual que el juego Diablo 2, cada vez que me lo instalo en el PC, se me jode. El anime maldito. Vamos a ver, Fernando Cayo dice, bueno, solo vi el anime, comienza bien, lleno de misterio, miedo e intriga, pero luego se vuelve cansino y llega a aburrir. Dejé la serie porque no terminaba nunca. Es de resaltar los endings, que son geniales, donde se narra poco a poco un cuento del cual, al parecer, gira la serie. Permíteme, Antonio, que le responda a este oyente que si le parece cansino, yo desde luego le recomiendo que apueste por el manga, porque el manga, es muy fiel, pero lo puedes leer a tu ritmo y se lee bastante más ágilmente que el manga. Entonces, que le dé una oportunidad en formato de papel, porque me parece que si la historia le gusta, en el manga va a encontrar una manera más cómoda de disfrutarla. A ver, sobre el cuento que es un poco el cuento que he dicho yo antes. Este cuento, lo que hacemos, que lo encontramos completo en el capítulo 37, me parece que es, que se titula además como el cuento, El monstruo sin nombre. Ahí vemos el cuento completo, pero lo que hace, que es un recurso inteligente, es en los endings, en cada uno de los endings te muestra unas imágenes de ese cuento del monstruo sin nombre. Entonces, en el capítulo 1 ves un trozo, en el capítulo 2 ves otro trozo que sigue a ese, en el otro trozo, con la música del ending, sin la narración de lo que se cuenta, solo con las imágenes, pero me parece un recurso interesante, porque luego en el capítulo 37 ves todas esas imágenes, ya en una secuencia lógica, y con la narración de lo que ocurre, que además lo hace Ana o Nina, si la quieres llamar así. Bueno, vamos a seguir con, a ver, Marcus CG dice, gran manga, siempre que recomiendo mangas, este es uno de ellos. Hay que decir que el anime no está a la altura, en mi opinión, dice. Felipe Moreno dice, solo he visto el anime, no el manga, aunque he podido leer que el storyboard es viñeta a viñeta el manga de Naoki Urasawa. Lo importante del anime está en la historia y en el desarrollo de la misma, si bien en el final es demasiado abierto para mi gusto. La música de Juniaki Haishima es perfecta en todo momento y el ending especial con los títulos de crédito y el cuento clave de la trama me parece sublime. Otro acierto es el doblaje de la serie, que está fuera de lo normal por la buena calidad del mismo. Un pero. Recuerdo que vi el anime en un formato 4.3, totalmente inadecuado, que no merece esta gran serie. ¿Esto es así? ¿Se ve en este formato? Sí, yo por lo menos la versión que tengo es en ese formato. De lo que ha dicho el doblaje, de hecho no lo comento antes, pero la única pega que le pongo yo al doblaje es que, como siempre, para la voz de niño, en este caso para la voz de Dieter, utilizan una voz de una mujer, ¿no? Pero eso, bueno, eso ya en el doblaje es, ya sabes tú, que es moneda de curso corriente. Vale. Tenemos a Alex Selk, que dice, estáis que os salís últimamente, este es uno de mis mangas favoritos. Naoki Urasawa sabe cómo hacer las cosas. Esa sensación de pasar la página sin saber lo que te vas a encontrar está presente en todo momento. Lástima que al final se deshinche bastante. Nos pide aquí otras cosillas. Venga, vale, pasamos al siguiente. Tony Castillo dice, uno de los mejores mangas que he leído. Adolf es el otro. Daniel Vico dice, me puse con el anime este año y lo he terminado hace poco. Una trama muy bien construida. y con una gran variedad de personajes, giros en la historia y una búsqueda del monstruo interior que todos llevamos dentro. Quedan dos comentarios en el momento en el que grabamos, así que los leemos ya todos. Víctor Esteban dice: qué maravilla de anime que es Monster. Nunca le agradeceré bastante al coronel Kurtz que me lo descubriera en Lode de hace ya unos añitos, dice. Tiene episodios maravillosos como los de Steiner, el Magnífico, o esa mini película de cine negro que empieza con el episodio Odio este trabajo. Posiblemente el mejor anime que he visto hasta la fecha. Y acabamos con Fernando el Catódico, que dice: muy buena historia, que en mi opinión pierde fuelle según lleva al final. Es que nos ha hecho disfrutar tanto que esperábamos un final más espectacular. Bueno, pues estábamos en este punto en el que yo decía que íbamos a hacer una pequeña pausita, pero si ya estamos en la recta final, pues vamos hasta el final. ¿Cómo lo veis? ¿Pausa o ya conclusiones finales? Bueno, pues como quieras. Yo creo que es que sí. Si entramos en la trama, lo vamos a llenar de spoilers. Si quieres, yo igual nos compensa hacer un poco características y conclusión y lo finiquitamos, ¿no? Y así dejamos, que me apetece dejar abierto para que la gente se quede picada y se acerque a este producto que a mí me parece muy interesante. Sí, yo opino lo mismo, ¿eh? Vale, pues venga, pues adelante. ¿Quién quiere de los dos meterse con este tema ya? Venga, Kurtz, arráncate tú. Bueno, vamos a ver, yo ya por no diferenciar manga de anime, y ya que son muy parecidos, voy a ir un poco a dar las características que tienen, que creo que en los dos productos se conservan. Vamos a encontrar un producto muy, muy, muy adulto, muy del gusto occidental, porque aparte de estar ambientado en Europa, pues tiene una historia contada al modo occidental y que se hace para nosotros muy agradables. No es como otras historias japonesas que resultan un poco confusas. Personajes muy, muy trabajados, muchos además, los principales y otros secundarios. Los diálogos muy cuidados, la ambientación muy cuidada, mezcla de thriller, mezcla de drama. No escatima ningún tipo de tema. Vemos drogadicción, vemos alcoholismo, vemos maltrato infantil, pero duro, ¿eh? Hay escenas en las que se ve un maltrato infantil, pero muy, muy duro de asumir. Vemos experimentación, vemos masacres, asesinatos, manipulación de niños, investigación de policía corrupta, faltas de deontología profesional médica. O sea, hay infinidad de temas. Se le puede poner la pega, que yo estaría de acuerdo, en que es un producto muy largo, tanto en papel como en pantalla, y que se podría aligerar. Aún así, entremezclados en esos, vamos a decir, capítulos que no pasa nada, tienes microhistorias que son interesantes, como la del mercenario y la niña, y algunas más, como la de Marty y tal, que se podrían quitar, pero que en sí mismo tienen su sentido. Yo recomendaría, para el que le resulte en un momento cansina, que yo puedo entender que sea así, sobre todo con la presencia de Dieter, es que aparque un poquito, deje 2-3 días, porque este producto, si te lo lanzas a tope, te puede colapsar un poco. De hecho, yo para revisitarla me la he metido toda en 2 semanas, toda la colección de anime, vamos a aclararlo, y se me ha hecho un poquito duro porque es mucho, ¿no? Pero si se ve a un ritmo adecuado, un capítulo máximo 3 por día, si uno se atasca un poco, deja 2 días sin ver, yo creo que el que no lo haya visto lo va a disfrutar y creo que nos lo va a agradecer. No creo que se note tanto el paso del tiempo, porque como ha dicho Raúl, en el anime el dibujo es muy artesanal y porque la historia es muy vigente. De hecho, toda la parte de lo que es la trama política, como es una trama política pasada, pero que nosotros todavía entendemos, lo de las dos Alemanias y el comunismo y tal, se puede llevar muy, muy bien y sin ningún problema. Raúl. Sí, bueno, a ver, yo también voy en esa línea, ¿no? Cabe decir que empezando por el manga, estamos ante una obra que fue muy importante para la historia del género en España, porque nos abrió una obra, nos abrió un nuevo horizonte dentro de lo que nosotros estábamos acostumbrados a leer en ese momento. Antes, el amigo Tony ha comentado la obra de Adolf también, que se publicó por esa época. Y cabe decir que sí, que Adolf también es una historia sórdida y tal, pero tiene el perfil de Tezuka que tenía un poco de hacer amable según qué momentos, ¿no? Y Monster no. Monster fue la primera obra de gran envergadura que consiguió con éxito presentarnos una historia muy dura y ampliar los horizontes del manga a un público que estaba buscando historias más adultas. Entonces, quizás hoy en día ya no, porque hay otros mangas que, en los que te puedes encontrar este tipo de elementos, no demasiados, por desgracia, pero es una obra que fue trascendental aquí en España porque nos abrió un nuevo horizonte de posibilidades para el manga y nos descubrió un montón de elementos que en ese momento no eran tan comunes dentro de las obras que se estaban publicando y vimos que sí, que el manga no estaba reñido con los gustos de lectores que buscaban historias más adultas y más maduras. Entonces, hoy en día ya hay más obras de este tipo, aunque por desgracia no tantas, pero en ese momento Monster fue definitivamente la pionera y eso habrá que agradecérselo siempre. Luego, en cuanto a si me quedo con el manga o me quedo con el anime, realmente yo me quedo con el manga. ¿Por qué? En la versión de anime ya he dicho que es muy buena. Es una versión, quizás si se tuviera que puntuar, de 8. Pero es que estamos ante un manga que prácticamente roza el 10. El dibujo de Naoki Urasawa y su equipo es realmente increíble, es muy virtuoso y aunque en el anime, se notan los grandes esfuerzos por trasladar a la pantalla toda la gran envergadura que tienen los escenarios y que tienen los ambientes, no se consigue al mismo nivel. Aparte del hecho de que el anime en ciertos momentos te dicta el ritmo, cuando en el manga pues tú puedes leer a tu gusto, ¿no? Tú puedes leer a la velocidad que quieras, ¿no? Y por eso se te hace algo menos largo la obra del manga que la obra de anime. Y ya que estoy con el anime, me gustaría comentar un pequeño fallo que hay en el capítulo número 3. Y ese es que en este capítulo precisamente es cuando saltan 9 años, que cuando la trama pega un salto de 1986 a 1995, y sin embargo, si se fija el lector, verá que el inspector Lunch tiene el mismo traje y la misma corbata. Eso es un pequeño fallo del anime que, bueno, en el manga no pasa, ¿no? No es fallo del anime, eso es que es muy caro cambiar las animaciones. Es solo eso, Raúl. De hecho, hay muy pocos cambios de traje. De hecho, la única que realmente cambia de indumentaria habitualmente es Eva. En Tenma se hace algún trabajo por ponerle un poquito barbita de 3 días y tal, pero tampoco cambian mucho de ropa porque cuesta un poco eso. Yo creo que es más una cuestión de presupuesto que otra cosa. Bueno, resulta un poco llamativo, ¿no? Yo me fijé y dije, ostras, ¿cómo que 9 años lleva el mismo traje, ¿no? Sabemos que Lunch vive para el trabajo, pero supongo que 9 años le da tiempo de cambiarse el traje, ¿no? Bueno, como bien digo, es una mera curiosidad. Y ya un poco acabando, pues decir que es eso, que estamos ante una obra muy, muy importante que tanto en una versión como en la otra, yo desde aquí garantizo que el que se ponga con ella se va a encontrar momentos en que no puedes apartar tus ojos de ella y es un manga rotundamente que resulta, bueno, pues es muy, muy, se me acaban las palabras buenas que decir, ¿no? Realmente es una obra bastante imprescindible que puede gustar a todos los públicos y yo la recomiendo de todas porque es eso, quizás también incluso dentro de la trayectoria de Naoki Urasawa es el momento mejor para apuntarse, porque aquí tienes una obra donde se enlaza la nueva trayectoria que ha tenido este autor, que le está reportando tanto éxito, pero no es tan larga, no se extiende tanto como otras obras que tendríamos, y aquí es mucho más fresca. Se nota que aquí es cuando empieza a encontrar la voz que lo ha caracterizado desde ese momento, y desde luego es un momento importante para la obra del autor. En definitiva, pues que no se me ocurren argumentos para no acercarse a Monster, y todo lo contrario, se me ocurren muchísimos argumentos para que la gente se ponga, porque va a disfrutar de uno de los mejores autores de manga de la actualidad, y que para más inri está haciendo aquí una de sus mejores obras. Muy bien, pues os ha quedado un dossier absolutamente monstruoso. Así que nada, niños, un saludo. Venga, otro igualmente para un saludo. Bueno, pues ha llegado el final. Tenemos que marcharnos. Las músicas con licencias Creative Commons que han sonado en el programa de hoy pertenecían a Plastic 3, Plastic 3, Mark Teichert, Gregoire Lorme y Nightbringer. La verdad es que lo de hoy es una de estas pruebas, uno de estos experimentos, porque la órbita Endor, otra cosa no, pero es un laboratorio en el que no paramos de probar cosas nuevas, cosas que se nos ocurren, a ver qué tal. Pero lo de hoy ha sido casi una cosa caprichosa, porque realmente os tengo que confesar que esta semana yo no sabía de qué hablar, no sabía qué temas tratar. Tenía un muy buen superávit. Cuando comenzamos esta quinta temporada teníamos un montón de temas grabados, teníamos incluso un programa que ya estaba terminado de editar de principio a fin, o sea, listo para subir, que era el de Juez Dredd y el Neonomicon. Pero ese superávit ya se me acaba. Ya voy teniendo cada vez menos cositas. De hecho, me quedan un par de temas solamente. Pero bueno, como hay fechas ya previstas para grabar un montón de cosas y vamos a estar constantemente sacando cositas y reuniéndonos para ir acumulando material, es muy probable que acabemos el año con algo de superávit para comenzar el 2015 con fuerza. Y además hay algunos temas muy, muy potentes que este año van a estar aquí. No sabemos si nos vamos a despedir con uno de estos especiales de lo mejor del año, como hicimos en el 2013. Tengo por aquí apuntado quizá el especial de Guardianes de la Galaxia, que está casi a punto de llegar. Está por aquí Superman, también a punto de aparecer. Hay temas así interesantes como la biblioteca Lode de Origen, los cómics de Sin, bueno, los cómics y las películas de Sin City. Tenemos por aquí tríos de ases así muy interesantes. Bueno, todo esto se va a ir grabando poquito a poquito, más luego algunos temas por ahí que tenemos que continuar con ellos. El ciclo Ghibli tiene que volver, más tarde o más temprano, no sabemos cuándo. Esa era una de las cositas que teníamos en Superávit. El tema está que lo de hoy, vuelvo a insistir y ya recupero, es que tenía algunas cosas, yo no sabía cómo conformar el programa y dije, bueno, ¿qué tal si lo hago al azar? Y aunque parezca que esto es una vacilada que me estoy permitiendo, no es así. Realmente he cogido los temas que tenía por aquí y que podían conformar un programa, los he removido y lo que ha salido ha sido esto. Sí que he elegido que Krull se oiga primero y después Monster, porque quizá esta segunda obra es menos popular entre la gente, pienso yo. Y así, pues a todos aquellos que escuchen el programa, vamos a empezar con lo que más gente ha podido ver y luego con una cosa que a lo mejor sea un descubrimiento para algunos. En fin, que lo de hoy ha sido un experimento, no sé cómo va a salir, ni sé cuál va a ser vuestra respuesta, así que quizá debido a esto haya quedado un programa como muy desigual, con dos temas que puede que se den de tortas, pero bueno, el jamón serrano y el melón a mí me parecen que son dos elementos que no deberían funcionar bien juntos, pero a mucha gente les gusta. Así que jamón con melón, ¿no? Lo salado, lo dulce, con lo... Este tipo de cosas a mí no me mola, ¿no? Es como la piña en la pizza, nunca lo he entendido, pero hay gente que le gusta, así que, en fin, nunca se sabe. Aquí en Lode sí que somos de mezclar elementos distintos y, como veis, el programa de hoy ha quedado como muy diferente y como... Espero que no haya sido demasiado contrastado. Espero que además lo hayáis disfrutado. Lo de la próxima semana es otra cosa que, ¿veis? O sea, yo mismo no sé qué vamos a tener la próxima semana. Me hago una idea. Creo que lo sé. Pero tampoco estoy muy seguro. Hemos tenido algunos monográficos muy, muy potentes en estos últimos días que nos han dejado exhaustos. Y ya hay algunas personas que se están insistiendo para que saquemos ya por fin a Jack Bauer. Tenemos el monográfico de 24 ya prácticamente a puntito. En fin, lo mismo es la próxima semana o lo mismo a la siguiente. Pero bueno, que ya digo que los monográficos en esta quinta temporada han empezado muy fuerte. En otras temporadas a lo mejor tardaban en llegar, pero luego a lo mejor se apoderaron de la temporada. En esta ocasión sí queríamos que fueran saliendo cada poco, o sea, cada dos semanas o así. Pero bueno, ya vemos que en algunos instantes y con algunas cosas se nos ha ido un poquito la mano. No queríamos hacer, por ejemplo, un monográfico con Interestelar, pero bueno, después de estar grabando cuatro horas, pues dijimos, obviamente no podemos sacar nada más, así que se quedó un monográfico. Estoy hablando de la semana pasada, pero bueno, que esto es como todo. Nos ponemos a grabar y hay que dedicar a cada cosa el tiempo que merece. Lo dicho, la próxima semana estaremos aquí de un modo u otro. También es verdad que si queréis pedir y reclamar cosas o que nos apresuremos con según qué tipo de temas, pues solamente tenéis que pedirlo y a ver si es posible que podamos satisfacer al mayor número de gente. La próxima semana, insisto, nos volvemos a encontrar. Un saludo, adiós, hola, adiós, hasta luego. La órbita de la órbita de la órbita.